En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Siempre tenemos que estar abiertos a que alguien nos dé lo que no esperamos. El que no creemos, el que sabe, de repente nos damos cuenta de que sabe. Creía que Keanu Reeves era uno de ellos, un débil, pero detrás de esa expresión inexpresiva que tiene, se encuentra una persona rica que con sus palabras está asombrando a todos sus seguidores. No habla de sus películas, habla de la vida, habla de crecer. Y de todas las cosas que ha dicho últimamente me quedo con esta. Voy en contra de lo que me detiene. Y añadió, la persona que me estaba deteniendo de ser feliz era yo mismo. Como él dice, haz algo, porque no vamos a salir vivos de aquí. Aprende de tus enemigos, convierta a los enemigos en tus maestros. No los perdones, pero construye a partir de la destrucción. Utiliza la destrucción para renacer. Esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio, comenzamos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El programa de ayer ya está en la página web, el podcast en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ondacero.es. Hoy, como siempre, en Twitter, almohadilla Rosa Vientos. Tenemos tertulia Zona Cero con Manu Carballal, con Mado Martínez, con Josep Guijarro, con Juan José Sánchez Oro. Vamos a hablar, entre otras cosas, de el cielo, pero de alguien que dice, no morí, no fui al cielo, pero tuve una experiencia cercana con la muerte. Vamos a hablar de la fecha de la tormenta solar que se está avecinando y vamos a contaros algo también sobre los fantasmas y los demonios, pero los fantasmas y los demonios de izquierdas y de derechas. No es una broma, es verdad, nos lo va a contar Juanjo ahora. Y también debatimos, nos vamos a pelear a partir de datos. Hoy vamos a hablar de restos imposibles, de piezas sorprendentes que el pasado nos ha encogido y que nos ha puesto en un brete por delante. Arqueología imposible, objetos fuera de su tiempo, objetos fuera de su tiempo. O pasa esta noche en el debate de La Rosa de los Vientos, en el debate de La Zona Cero, en el debate anterior a la tertulia. Con Juanjo Sánchez Oro y con Josep Guijarro. Además, tendremos ecos del pasado con Laura Falcolara, que nos va a hablar sobre la Santa Compaña, y Mujeres con Historia con Silvia Casasola, que nos va a hablar sobre una científica que esta semana nos ha dejado y que ha sido espectacular e impresionante todo lo que ha hecho, Margarita Salas. Y esta noche, los futuros fármacos, gracias a la investigación con gusanos que se están haciendo, nos lo va a contar Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Y en la parte técnica, Miguel Jurado está al frente de la parte técnica. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo de este programa de La Rosa de los Vientos, que estará con todos vosotros desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Arqueología imposible, restos y vestigios que no deberían existir. Es el pasado más enigmático. Restos que la ciencia determina que son, de qué época son, y están hechos usando una tecnología que no existía en esa fecha, que no era propia de ese tiempo. Son los objetos fuera de su tiempo, son los llamados OVART. ¿Son reales? ¿Son falsos? Hoy debatimos sobre ellos, hoy debatimos en La Rosa de los Vientos sobre la arqueología imposible. ¿Y está a favor de que son reales, de que hay un auténtico misterio detrás de ellos? Juanjo, no, Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, Silvia, Juanjo, hola, hola. Y demás contertulios. La mejor prueba de que hay objetos fuera del tiempo, si más, si, al menos si no anacrónicos, es que hoy Vox ha pegado un ostión a la democracia que nos va a tardar bastante tiempo en al menos a mí, a despertar. Van a ser las 12, pero a las 2 serán 1936. Sí, efectivamente, tú lo has dicho, y no es una afirmación baladí, porque cualquiera que lea el programa electoral de esta formación, pues se dará cuenta de que hacemos una regresión en cuanto a propuestas, derechos y libertades. Pero bueno, oye, es la lo que han elegido los españoles, lo aceptamos, pero yo digo que en realidad, no ha cambiado absolutamente nada, los resultados son prácticamente los mismos. Lo que ha habido es un cambio de un partido por otro, Vox por Ciudadanos, pero en el fondo prácticamente los resultados son muy parecidos, Mira, lo que ha cambiado es que si esto ocurre en Austria y el estado de ánimo, claro, con Jean-Marie Le Pen en Francia, se establecen cordones sanitarios, sean de derecha o de izquierda. Y aquí, oye, estos ascienden con la complicidad extraordinaria de las fuerzas de la derecha y también, ¿por qué no decirlo?, al menos en los debates electorales, de no poner en cuestión los bulos, que esto sí da para una sección de bulos que se han ido diciendo a lo largo de toda la campaña electoral. Y que mucha gente se ha creído y ha metido la papeleta a favor de ellos. Por creerse los bulos que se han dicho muchos, muchos. Pero bueno, oye. Pues mira, ahora se les verá realmente qué cara tienen para que la gente sepa lo que hay. Supongo que de lo que interesa hablar ahora para despejar, para de objetos fuera de su tiempo. Sí, nos vamos a ir al Out of Parts. Place Artifact, es decir, objetos fuera de lugar. Y oye, yo claro que estoy a favor de los objetos fuera de lugar. Podría citar muchos, muchísimos, de los típicos, de los tópicos, pero y a lo mejor con esto llamó la atención también de Juanjo. Para mí, el objeto fuera de su tiempo más extraordinario que tenemos es la llamada Sábana Santa de Turín. En la medida en la que, si creemos en las cosas que nos dice la Sábana Santa de Turín, habida cuenta de que la Sábana Santa de Turín fue fechada por el carbono 14, pues en la Edad Media, una de dos. Si no ponemos en cuestión la prueba del carbono 14, teníamos unos sabios sabidísimos en la Edad Media que eran capaces de hacer daguerrotipos, y además tenerlo tan en cuenta como para que las manchas de sangre aparecieran en los justos lugares, para que además tuvieran en cuenta el espacio de Scott, para que además tuvieran en cuenta todo lo que tiene que ver con la llamada resurrección de Jesús. O realmente estamos delante de una prenda que realmente, más allá de las creencias de cada uno, establece una verdadera un desafío a la ciencia en el sentido de que no tendría que existir, al menos en la franja temporal que establece el carbono 14. Juanjo. Bueno, yo, a ver, por generalizar, y tú conoces muchísimo el tema, pero... No, bueno, yo además agradezco mucho de que esta noche vengamos a hablar de mi libro. Y sobre todo que hable Josep también, o sea, que esto es maravilloso. No, pero en serio, la cuestión de los OVART, nosotros la estuvimos analizando y, bueno, hicimos un libro sobre ella. Y estuvimos ahí analizando los que suelen aparecer como en la mayoría de los rankings de OPARS, los principales, y luego también otros, y bajo nuestro punto de vista lo que observamos es que por lo menos esos objetos que se iban replicando por internet y también se iban replicando y se iban copiando de un libro a otro, pues en principio había bastantes buenas explicaciones alternativas que o bien directamente quitaban la naturaleza extraña que tenía ese objeto o bien lo reducían significativamente. Yo creo que además con esta cuestión de los OPAR, y ocurre también dentro, generalizando en el mundo del misterio, me encuentro que ya llevamos mucho tiempo con esto del mundo del misterio y hemos pasado en muchas ocasiones de tener la mente abierta a tener la mente cómoda. Que es, bueno, todo lo que no sabemos es o los extraterrestres, o si creemos en el creacionismo, pues el creacionismo, o si creemos en que existe otra humanidad o que hubo una... Primero, nadie duda de su existencia. Claro, no. por eso te digo que... La duda de la discusión es la interpretación que hacemos claro. De ellos. Yo por eso te digo que son cosas que están aquí, que se pueden analizar, y el problema es que no se actualizan, bajo nuestro punto de vista y lo que nosotros vimos, no se suelen actualizar demasiado las investigaciones que los grandes divulgadores del mundo del misterio, pues hace 40, 50 años, hicieron, en muchos casos por primera vez, pero que ahora estos objetos, que digo, la mayoría están en museos o están al alcance, han sido muy revisados y muy estudiados. Entonces, pero la máquina de tiquicera, no me hagas trampas, porque yo aquí no he hablado de extraterrestres, es más, no creo que los OPARs tengan nada que ver con civilizaciones venidas de otros mundos, ni creo en una revisión de las teorías de Darwin, no, pero sí entra dentro de lo posible que hubiera un tiempo en el que se desarrollara una determinada humanidad de la que hemos perdido vestigios que, por cierto, están emergiendo, y no solamente en forma de OPAR, sino de yacimientos arqueológicos en todo el arco mediterráneo, de civilizaciones de las que todavía no tenemos constancia ni noticia. Y si quieres que nos remitamos a las que sí tenemos constancia y noticia, que son las que todos conocemos, todas coinciden en que hubo un tiempo de máximo esplendor que, por alguna razón, fue exterminado, fue destruido por un gran diluvio o por un cataclismo, y que a partir de ahí emerge esta segunda humanidad que es la que todos conocemos. ¿Cabe pensar, por tanto, que puedan existir objetos que puedan pertenecer a esa civilización, y cuando no objetos, a lo mejor huellas fuera de su tiempo? Estoy pensando en huellas humanas que se han encontrado en varios lugares del mundo, pues que no debían existir, por ejemplo en el Mioceno, ¿no? O por poner ejemplos más, que a mí me parecen más significativos, cuando a todos, yo es que ya peino algunas canas, a lo mejor a los jóvenes no tanto, pero a mí me habían dicho que la rueda se había inventado en el 3000 antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? Y cuando tú te vas al Museo Mardin, ahí en Turquía, Mardin es una provincia, y concretamente en un lugar que se llama Kiziltepe, fue descubierto un cochecito con sus cuatro ruedas. Realmente parece un Fórmula 1, parece un coche, digamos, que era un juguete, pero era un cochecito en forma de bólido, lo que a nosotros nos sugiere un bólido, ¿no? Y junto a otras muñequitas y silbatos de 7.500 años de antigüedad. Esto supone tener que revisar lo que es el invento de la rueda, y por lo tanto las capacidades constructivas de muchas civilizaciones que ya desaparecieron. ¿Por qué cuesta tanto admitir que la rueda es muy anterior a lo que nos han enseñado a todos? Es que no cuesta nada admitirlo. Mira, yo creo que aquí prácticamente te pongo un ejemplo, todos los meses prácticamente aquí estamos hablando de noticias que proceden del mundo académico y que están transformando la idea de lo que tenemos de nuestro linaje paleontológico. Estamos siempre trayendo noticias de los neandertales, de los denisovanos, que aquí dimos también cuando empezó a aparecer esta especie, de las nuevas revisiones que se han hecho del hombre de Hobbit. Todo lo que es ese linaje de la humanidad está en continua revisión y no hay ningún problema en admitirlo. Tú me estás poniendo un ejemplo de una rueda que aparece en un lugar, y la cuestión está en si ese objeto, que no te digo que pueda estar ahí, una cosa es cuando la rueda alcanza una dimensión que trata de que condiciona el cambio tecnológico de una civilización, a cuando simplemente está, bueno, alguien lo ha descubierto de una manera casi aislada, según parece, habría que mirar si hay más yacimientos, pero nadie está diciendo que la rueda no pueda tener mayor antigüedad. Claro, pero, decir, acabas de aportar un punto muy importante, de forma aislada, sí, porque es lo mismo que ocurría con el mecanismo de Antiquitera, que hasta hace relativamente muy poco tiempo se decía, no, es que esto tuvo que ser un barco del siglo I que cayó el mecanismo, un barco posterior que cayó por casualidad encima del pecio del siglo I. Hombre, yo soy el primero que no creo en las casualidades, y más cuando se dan en esas circunstancias. Pero claro, era admitir que las ruedas dentadas existían en el siglo I antes de Cristo. Pero claro que existían, y es que teníamos noticias a través de documentos de la Biblioteca de Alejandría, lo que se ha conservado a través de referencias, que ese tipo de ingeniería existía. Lo que no teníamos era la pieza arqueológica. Además, la cuestión está en si a esa civilización le suponemos unos conocimientos que sean capaces de hacer una máquina antiquitera o no, o esos conocimientos proceden de otro sitio. Yo creo que esos conocimientos proceden de esa civilización, por una razón muy sencilla, porque lo que refleja la máquina antiquitera es un orden cósmico en el cual la Tierra es el centro del universo. Si esos conocimientos vinieran del exterior, supongo que ellos sabrían que es el Sol el que está en el centro de nuestro sistema solar. Como claro, siempre, hay una encuesta en Rosavientos, en el perfil en Twitter, con Almería Rosavientos se puede encontrar. Hasta ahora el 79% de los oyentes, acaba de colocar, el 79% de los oyentes cree que existe esa arqueología imposible. Mado Martínez, ¿tú qué piensas? ¿Existe una arqueología imposible, una arqueología que no entra dentro del orden establecido? Yo creo que existe una arqueología imposible en tanto en cuanto existen misterios todavía que no hemos podido desvelar, porque sencillamente no tenemos los conocimientos y a lo mejor ni las herramientas. Es que además la arqueología es una disciplina de la que nunca hay un absoluto y no te puedes fiar, porque mañana sale otra cosa, pasado sale otra cosa, al otro sale otra cosa, ¿no? Y está renovándose continuamente, a pesar de que parece que está hablando de algo y que su conocimiento de estudio y de saber, su campo de saber, es algo muy remoto y muy pasado y muy cerrado. Al contrario, nunca es cerrado, se está desvelando todos los días. Teorías de fuera de tiempo, viajes en el tiempo, extraterrestres, no. Indicios de que la humanidad sigue siendo una estirpe de la que conocemos muy poco, sí, puede ser. Manuel, quiero saber tu opinión sobre este asunto. A mí me parece que tiene un poco de trampa el planteamiento, porque para saber si un objeto está fuera de su tiempo, tendríamos que conocer todos los objetos que había en ese tiempo, todas las tecnologías que había. Todos los tiempos. Claro, Josep ha dicho algo que es muy razonable. Lo haces tú, ¿eh? No, te explico por qué. Porque es cierto que la rueda, que había ruedas antes de la rueda, pero el padre Bartolomeu inventó el globo aerostático mucho antes de que se hiciesen vuelos aerostáticos. Herón de Alejandría inventó la máquina de vapor mucho antes de que existiesen los trenes. O sea, nosotros estamos en la época de Stephen Hawking, de Albert Einstein, pero siempre existieron genios, tipos brillantes, creativos, que inventaron cosas extraordinarias que parecen fuera de su tiempo, ¿no? Pero que existieron. Imhotep, yo siempre pongo ese ejemplo, era un genio, o el mismo Herón de Alejandría, era un genio, que hicieron cosas fantásticas que nos podrían parecer sobrenaturales, o extraterrestres, o de otra civilización. También pongo siempre el ejemplo de lo que me dijo un día Zahijawas, de que conocemos solamente el 30% del Egipto faraónico. Más del 70% del Egipto faraónico está todavía enterrado. Y montar un puzzle de 100 piezas con 30 es muy complicado. Esto lo podemos traspolar a la historia de toda la humanidad. Claro que en esta mesa estamos revisando cada 2x3 nuestros conocimientos del pasado, porque hay muchísimo, nos queda muchísimo por aprender, pero yo no veo, no encuentro nada que me haga pensar ni que ha habido una civilización anterior especialmente desarrollada, ni que ha habido una injerencia extraterrestre, ni mucho menos. Pero si lo dicen los propios textos, Manuel. Tú has estado en Abidos. Los textos son textos. Tú, o sea, has estado en Abidos. Mañana cómprate el ABC, a ver qué dicen los textos, y te compras La Razón, El País, y no son textos. No hagas trampas, entonces cómprate La Hoja Parroquial, o cómprate el libro que te quiero decir. No hagas trampas. Claro, es que los textos escúchame lo que te quiero decir. Los textos es algo que escribió un tío. Eso es, yo te estoy diciendo que si tú vas a Abidos y has estado en Abidos, claro, hay un pasillo maravilloso en el que hay una cronología de reyes, ¿sí? Y que encaja milimétricamente con todas las cronologías admitidas por la historiografía oficial. Por lo tanto, nada hace dudar que aquello hace alusión a algo real. Y si tú te vas a la pared del frente, hay toda una serie de cartuchos que hacen alusiones a reyes de los que no tenemos noticias y que son definidos como seres, vamos a llamarles semidioses. Lo mismo que ocurre con el canon de Turín, una segunda fuente que está conservado, como su propio nombre indica, en el Museo de Turín. Son fragmentos de papiros donde también hay una cronología y se habla de una edad dorada donde habían los Emsujor, esos medio semidioses, medio humanos. Cojoná, vas a admitir que cuando dos fuentes aluden a ese mismo tiempo primigenio, al Tapceti que hablan ellos, en el que hay una época de esplendor, tanto tecnológico espiritual, pero pues que tendrá algo de realidad, ¿no? Mira, sí, por como ejemplo, la Biblia. Mi abuelo siempre decía, si yo no creo en mi religión, que es la auténtica, voy a creer en otras. O sea, tú cógete la Biblia. No estamos hablando de listas de reyes. Sí, te pongo un ejemplo. Mira, tú coges, había una serie de cronistas en el siglo XVI en España que empezaron a hacer el linaje de los reyes españoles y todo era auténtico. Ellos iban desde época de Carlos V hacia atrás. De Carlos I de España, hacia atrás. Y hacia adelante estaba Pascal, hacia atrás, ¿no? iban hacia atrás. Iban hacia atrás y todo encajaba, todos los reyes de la Edad Media y tal. Luego llegaban hasta la época visigoda, también toda la cronología encajaba. Entonces, por lo tanto, ¿por qué te vas a plantear que lo que venga a continuación de los visigodos va a estar equivocado? Lo que pasa es que ellos seguían, ¿y llegaban a dónde? A los hijos de Noé. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como tú muy bien has señalado, la mayoría de los poderes, esto es casi una constante universal, la mayoría de los poderes soberanos que se tratan de instalar en la Tierra y quieren someter a los pueblos, buscan legitimarse desde las alturas y sobre todo desde un tiempo mítico. Entonces buscan que haya siempre, tengan que emparentar con alguna divinidad o con algún híbrido, como tú señalabas, que sea medio divino. Y es lo que hicieron, lo que hizo el linaje de los reyes españoles, pasando de los Austria, pasando por los reyes medievales y los visigodos, nada menos que con el linaje de Noé, porque de esa manera también se le daba esa pátina de sacralidad a todo el linaje regio. ¿Qué pasa? ¿Estaban equivocados? ¿Isabel la Católica era pariente, tataranieta de Noé? ¿De Noé? Pues no lo sé, no tengo el gusto, ¿Es una maniobra de propaganda? ¿No te suena un poquito maniobra de propaganda para divinizar una autoridad que a lo mejor se puede cuestionar desde abajo? Pero déjame contraargumentar, y es, me parece muy extraño que cuando tú te vas a las leyendas de las civilizaciones americanas, hablo de mayas, de incas, de aztecas, de toltecas, en fin, todas ellas hablan de un diluvio y de que los nuevos civilizadores llegan de algún lugar situado al este. Cuando tú te vas tanto a Europa como a África, resulta que también nos hablan de un mismo diluvio y de unos civilizadores que llegan del oeste. Oye, ¿llegarás a la conclusión de que en medio del este y el oeste debe haber algo? Bueno, yo te digo una cosa, esto es muy fácil. Porque entenderás que esos dos pueblos no tenían comunicación entonces, esto, ¿no? Esto es muy fácil, sí, yo estoy de acuerdo. Y esa teoría se estuvo manteniendo durante mucho tiempo. Es cierto que también se puede hablar de que puede haber un condicionamiento a través de la evangelización y que se introdujera determinadas cuestiones sobre el diluvio cuando se estaba evangelizando a los pueblos. Pero te lo puedo admitir, pero hay una cuestión, es que a partir del año 90 tenemos la genética. Y la genética te dice que no tiene nada que ver genéticamente la llegada de los pueblos que llegaron a América, que llegaron a través de Asia, y que tienen una contigüidad temporal y genética más próxima, los americanos con Asia, que con esta parte del Atlántico. Uh-huh. Entonces, ya lo de la teoría de que los guanches, por ejemplo, compartan un material genético con los mayas, está descartada. Porque se sabe que los guanches y el resto de comunidades étnicas de las Canarias proceden del norte y tendrían una base casi con completa seguridad bereber. Y proceden de África. Entonces, eso estuvo muy bien durante un tiempo, pero es que ahora tenemos todo, y aquí lo hemos hablado muchas veces, todo ese avance genético. Y entonces ahora mismo esa teoría ya no se sostiene. No hay un vínculo a través del Atlántico entre las comunidades del este y del oeste. O sea, que hoy por hoy no hay ningún objeto que realmente digas, esto es imposible que pueda estar. Hombre, nosotros encontramos hay muchas uno, cuestiones, nosotros por encontramos ejemplo, uno que no pudimos resolver. ¿Cuál? Que son, una serie de restos minúsculos de aleaciones extrañas que hay en Rusia, que aparecieron dentro de un contexto geológico muy antiguo, y que era un tipo de material que en principio no encontramos. Estuvimos, no existía en esa época, ¿no? Es imposible, porque además era una aleación además muy pequeña. ¿Qué es lo que es la única explicación? Que decían que había una base de cohetes al lado, de cohetes soviéticos, y que podría ser algún tipo de material utilizado. Nosotros estuvimos hablando con investigadores rusos que nos dijeron que era real el hallazgo, porque también aquí, sobre los OPARS, luego tiras detrás y no hay ninguna fuente. Sí, hay algún fraude o algo. ¿Jaleo? Nos confirmaron que existía el informe, y que había un informe científico que asociaba el hallazgo a un yacimiento, como digo, un estrato geológico que era de millones de años, ¿no? Pero no se ha hecho público, ni se ha podido. Lo importante es que esto académicamente se publique para que haya otros observadores que también escruten esa investigación y puedan opinar al respecto. Josep, mira, tienes 3 segundos, ¿eh? 3, pues acabas 5. De dar la cuestión, que la ciencia, como ha denostado todos estos hallazgos, entre otras cosas porque los consideraba pseudocientíficos, a lo mejor poner el foco de interés en ellos puede tener como positivo que, desmitifique por un lado, pero que podamos concluir cosas bastante interesantes de cara a que la comunidad científica dé su opinión. El 76% de los oyentes han dado su opinión. Hasta ahora el 76% de los oyentes están a favor de la existencia de esa arqueología imposible, de esos objetos fuera de su tiempo, fuera de lugar. Ha sido el debate de La Rosa de los Vientos. Ahora comenzamos en la tertulia, pero antes, las noticias de las 2 en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de programa, tertulia sin más ventilación, tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comado Martínez, con Silvia Casasola, con Giuseppe Quijarro, con Juan José Sánchez Toro, con Manuel Carvallal. Mado Martínez, ¿qué es la Casa del Terror? Oye, pues la Casa del Terror, todo el mundo sabe lo que es una Casa del Terror, porque en alguna feria de atracciones habréis entrado alguna, ¿no? ¿O no? Sí, yo estuve en el Congreso de los Diputados una visita fría. Ahora sí que es Casa del Terror. Bueno, yo las 2 últimas que entré, sí, me acuerdo, he estado recientemente. Pero es que hay una Casa del Terror que ofrece 18.000 euros a quien consiga completar todo el recorrido. Es decir, a quien aguante sin hacerse caquita y no se raje. Y no es fácil. Porque, bueno, es lo primero de todo, ¿a quién le amargan 20.000 euros? O sea, a ver, 20.000 euros a mí me vendría dame, bien. Dame. Vamos, ¿verdad? Bueno. Ya te digo. O sea, una cosita en el bolsillo que no está mal. A mí me han caído del cielo. Vaya, pero que os voy a contar cómo conseguirlos. Solo tenéis que ir a la mansión McCamey, que está en Summertown, en Tennessee, en Estados Unidos, y adentraros en esos rincones, por esas paredes de auténtico terror, porque es como una experiencia que incluye baños de extraños fluidos, azotes, ¿eh? He dicho azotes. Sí. Comer insectos. Sí. O sea, ya veis que no es la casa esta típica del terror. Te dan un sustito. O sea, bien. Pequeñas torturas. Simulaciones de ahogamiento o de ser enterrados vivos. Como podéis imaginar. ¿Esa es la casa del terror o la CIA? La casa de la tortura. Sí. Claro. Es Guantánamo. Es que está hablando de Guantánamo. A mí, como el que más me gusta pasar mis mieditis en las casas del terror, pero no es en Masoca. Y como os podréis imaginar, con otras cositas de este estilo que no se mencionan, nadie lo ha conseguido. O sea, es que hasta la fecha nadie se ha embolsado estos 18.000 euros, estos 20.000 dólares. Porque claro, bueno, otra cosa. Claro, antes, al final, la última etapa es aguantar 4 rounds con Mike Tyson. No, no, no, pero escucha, ya para antes. Ver si sale. No, o los dueños de la casa son los morbosos que se lo pasan pipa viendo cómo lo pasan mal la gente. Por eso nunca gana nadie. Antes de poder entrar a esta casa del terror, tienes que firmar una retaila de documentos, que es un buen tocho, y tienes que realizar unas pruebas psicológicas, porque claro, nadie quiere disgustitos. claro, tienes que hacer unas pruebas psicológicas y firmar una serie de documentos y todo eso, porque no es una experiencia para niños, ni que digas, bueno, voy a entrar a una escape room porque... Es una cosa seria, una cosa de verdad. Le has echado en negocio, ¿no? Le has echado para atrás a Juanjo, que se lo estaba planteando. No, yo lo que no veo es el negocio. 1.000 euros, Juanjo, 20.000 euros. No, pero no, porque para mí en la Casa del Terror hay una en Madrid que es un restaurante que si te comes todo el cocido que te ponen, no te cobran. Pero nunca nadie ha conseguido, ¿verdad? Nunca ha conseguido nadie eso. Oye, Juanjo, esta noticia que nos vas a comentar, que nadie piense que tiene algo que ver con la fecha que hemos vivido, con ningún acontecimiento reciente. Está esta información, está esta noticia, y nosotros la contamos. ¿Qué soy? Es casualidad. Fantasmas y demonios de izquierdas y de derechas. Sí, bueno, se ha hecho una encuesta en Estados Unidos, como bueno, ya hacen siempre muchísimas encuestas, pero con un poco con el Día de Todos los Santos, con Halloween, pues hicieron una encuesta para ver cuáles eran las creencias sobrenaturales de la población. Y bueno, pues los resultados son bastante interesantes, sobre todo también si los ponemos en perspectiva, porque parece que la creencia en lo sobrenatural y en criaturas extrañas pues va aumentando en Estados Unidos. En esta ocasión hay aproximadamente un 40% de estadounidenses que creen que existen los fantasmas, los demonios y otros seres sobrenaturales. El 22% definitivamente cree que existen los demonios, un 24% acepta que pueden ser probables. En cuanto a los fantasmas, el 20% dice que definitivamente existen y un 25% creen que es probable. Y los vampiros solamente lo toman como definitivos, o sea, como que realmente existen o que son probables, un 13%. Pero luego si vamos a otro tipo de variables, que es donde aquí vemos cuál sería el perfil que sustenta este tipo de creencias, pues hay una que es llamativa, que luego también se suele repetir en otro tipo de encuestas, y como ahí está muy marcada la tendencia política entre demócratas y republicanos, pues se ve que, por ejemplo, los republicanos son los que suelen creer más en estos seres sobrenaturales. Por ejemplo, el 54% de los republicanos creen en los demonios, mientras que el 37% de los demócratas creen en lo mismo. Y bueno, pues prácticamente hay unos porcentajes, por ejemplo, en cuanto a los fantasmas, ahí se acercan más, el 46% de los republicanos creen frente a un 41% de los demócratas, y en cuanto a los vampiros, también bueno, hay más distancia, el 14% de los republicanos frente al 8% de los demócratas. O sea que bueno, aquí veríamos un poco esto que comentamos, que realmente hay la predisposición política o la tendencia política que tiene una persona condiciona sus creencias. También se suele decir, ¿no?, que los republicanos pues suelen tener también, son más evangélicos, más protestantes, más católicos, es decir, tienen una religiosidad más acentuada. Y luego hay otro aspecto de esta encuesta interesante, y es que el 13% de los estadounidenses afirmaban que en alguna ocasión se habían comunicado directamente con un fantasma o con un espíritu de alguien que había muerto. El 13%, que claro, para una población estará en torno a unos 300 millones, pues es bastante. Está bien. Es bastante. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego también, casi 50 millones de personas en Estados Unidos dicen que se ha comunicado con alguna víctima, alguien cercano, pero con el espíritu, una vez después de muerto. Claro, o sea, que esto, ya decimos que la muestra se ha hecho en torno a unas 1.200 personas, todos adultos estadounidenses, y bueno, luego también había alguna... Y encima adultos. Y luego había un 36% que también decían que en alguna ocasión habían sentido personalmente la presencia, aquí no llegaban a comunicarse, pero sí sentir la presencia de un espíritu o de un fantasma. Así que bueno, ya digo que en principio también si lo contrastamos con algunas otras estadísticas que se van haciendo, por ejemplo, hay varias universidades que las hacen periódicamente, sí que se ve que la creencia en lo sobrenatural y sobre todo lo que ha despuntado mucho en los últimos años es algo que a Josep le va a venir muy bien, que es la creencia en alienígenas ancestrales. Es verdad, ¿eh? Es verdad, ha ido creciendo bastante entre la población norteamericana. Oye, pues porque se ha leído mi libro. Eso claro. Te iba a decir, no, que también hay un libro de alienígenas ancestrales, te lo tuyo. Te lo estoy poniendo en bandeja para que hagan ya la traducción al inglés y te vayas allí a venderlo. Para que veas. Hay mucha gente que espera, Josep, ya que te ha mencionado Juanjo, mucha gente que espera que se produzca en el futuro y se va a producir o no. Preguntamos, ¿tormenta solar? Bueno, en el futuro. Yo no sé si hay fecha o no hay fecha establecida, pero desde luego hay un dato que ha llamado mucho la atención, al menos a los arqueólogos. Y es que en antiguas tablillas asirias se ha encontrado alusiones a lo que podríamos llamar una tormenta solar supermasiva. Veréis cómo va la historia. Resulta que, es sabido que los reyes de la antigüedad, fueran los asirios, los babilonios, etcétera, utilizaran astrólogos para explorar los cielos en busca de presagios, ¿no? Lo típico de aquello de, señor, usted va a ganar la guerra porque acabo de ver el meteorito cruzando el firmamento. Bueno, pero la astrología, hay que entender que entonces no se reducía al horóscopo de hoy, sino que era algo mucho más amplio, holístico, en el sentido de la observación del firmamento. Y sabemos que estos astrólogos de la antigüedad fueron capaces de predecir movimientos planetarios, detección de cometas, lluvia de meteoritos, que teniendo en cuenta de la época de la que estamos hablando, también es todo un prodigio, no sé si llegaría a opar, Juanjo, para la astronomía de aquellos tiempos. En cualquier caso, ahora ha habido ha habido un equipo de investigación que ha sido dirigido por la Universidad de Tsukuba, que está en Japón, y que ha analizado unas tablillas cuneiformes que dejaron escritas esos astrólogos con observaciones que se remontan a 2.700 años. Y lo que han encontrado pues les ha dejado algo perplejos, porque hacen alusión, como decías en el titular, Bruno, a tormentas solares. Evito decir el nombre de los astrólogos en cuestión, porque tienen acentos hasta en las eses, es algo así como Isar Sumueres, Nabu Aje Ereba y Zakiru, respectivamente. ¿Tiene dejaron escrito hasta en las eses? Sí, sí, en serio, de verdad. Sí, sí. Dejaron escrito en el siglo 7 y 8 antes de Cristo que el cielo se volvió rojo, que las nubes se tiñeron de rojo o que emitían un resplandor rojo. Estos científicos japoneses lo que hicieron es combinar las observaciones de los astrólogos con datos de radioisótopos. Es decir, se sabe, por ejemplo, que los árboles, los anillas que dejan al crecer los árboles sufren distorsiones cuando el nivel de electromagnetismo se ha visto afectado, ¿no? Y así han podido datar que alrededor del 679 al 655 antes de Cristo se habían producido algún tipo de alteración o tormenta magnética, concretamente los árboles de Babilonia y de la ciudad asiria de Nínive, y que además, curiosamente, y ahora le doy el zasca a mi amigo Carvallal, se mencionan en la Biblia. Tiene para todos, ¿eh? Está generoso. Que a veces la Biblia también se puede tomar como un libro de ciertas historias. Bueno, el caso es que una de las tablillas dice, el rojo cubre el cielo, mientras otra habla de nube roja, textualmente, ¿no? Y estas fueron analizadas por los científicos japoneses, en lo que ellos llaman arcos rojos aurorales estables, que consisten en la luz emitida por los electrones de átomos de oxígeno tras ser excitados por campos magnéticos intensos. Es que son unos cachondos esos campos magnéticos, ¿eh? Claro. En opinión de Yasuyuki Michuma, que es como se llama el autor principal del trabajo, se deben a tormentas solares supermasivas, lo cual para ellos es muy significativo porque es la primera alusión que se encuentra en la antigüedad de fenómenos relativos pues a lo que serían auroras boreales, pero no en las zonas en las que habitualmente se dan, sino mucho más al sur, y consecuentemente estaríamos hablando de tormentas electromagnéticas como los que ahora nos hacen temblar, porque toda la tecnología depende de la electricidad, de las telecomunicaciones y demás, y un parón de producido precisamente por una tormenta electromagnética podría ser o tener efectos desastrosos. No morí, no fui al cielo. Esta frase, a ver cómo resumo, a ver cómo resumo yo esto. Porque la porque además tienes Ruth Graham, medio minuto, no mires el reloj que te estoy haciendo la puñeta. La revista Ruth, 40 segundos. La periodista Ruth Graham acaba de publicar una investigación fantástica en la revista Slate sobre una historia que tuvo mucho recorrido y que aquí seguimos en tiempo real, pero que comienza en noviembre de 2004, cuando un padre, Kevin Malarkey, y su hijo Alex salen de la iglesia. Ellos pertenecen a una familia de estas que mencionaba Juanjo, norteamericana, muy devota, muy creyente, perteneciente a una iglesia evangélica. Salían de la iglesia, camino de casa, cuando el padre, por coger una llamada telefónica con el móvil, llegando a un cruce, no ve un coche que viene de lado, tienen un accidente terrible. Todos los demás implicados en el accidente salen relativamente bien, pero su hijo Alex es decapitado interiormente, o sea, la cabeza se separa del tronco, dentro del cuello, tiene que ser inmediatamente trasladado en helicóptero a un hospital infantil de Columbus, donde empieza una lucha entre la vida y la muerte que dura varios días, y ahí comienza a gestarse en los murmullos que él tiene. Estamos hablando de una familia, eran en ese momento un matrimonio con sus cuatro hijos, profundamente creyentes, pertenecientes a esa iglesia. Ellos comienzan, imaginaros la culpabilidad del padre, ¿no? Que por coger el móvil, pues su hijo se queda tetrapléjico. El niño sometido a la misma cirugía que Christopher Reeve, el actor de Superman, es el caso del niño más joven en la historia de Estados Unidos sometido a esa cirugía. Sobrevive, pero queda para siempre en una silla de ruedas, tetrapléjico. Y en esos días que está entre la vida y la muerte, aparentemente comienza a describir su viaje al cielo, su encuentro con los ángeles, con Jesús, con Dios, y hace una descripción muy, muy detallada del cielo. Pero mientras está en ese periodo de recuperación, los padres, que repito que son muy cristianos, abren un blog, una página web, que ahora está desaparecida, pero que esta periodista ha conseguido con herramientas que existen para, porque todo lo que suba a internet se queda ya para siempre ahí, solo hay que saber buscarlo, y ha podido redactar toda la cronografía, toda la cronología de esta historia. Cómo ellos empiezan a atribuir al diablo los ataques que sufría el niño, que estaba entre la vida y la muerte, cómo hay episodios interesantísimos. O sea, reniega del cielo, pero dice que fue el diablo. Claro, porque su hijo era una especie de santo que estaba asediado por el maligno, y cada vez que tenía una caída o una recaída o un problema respiratorio, fundamentalmente, pues lo atribuían al diablo. Y entonces pasaban cosas interesantísimas que yo no sabía, a pesar de que seguimos esta historia en su día, como que, por ejemplo, ellos publicaban en esa página web, que cada vez tenía más seguidores, porque estaban describiendo cómo era el cielo, pero no lo estaba describiendo un testigo cualquiera, lo estaba describiendo un niño de 6 años en una silla de ruedas, que es especialmente conmovedor, claro, claro. ¿No? Empiezan a multiplicarse las visitas y los testimonios se van compartiendo. A mí, además, en algunos detalles me recuerda muchísimo casos como el caso Vallecas, por todo lo que vino a partir de ahí, en el sentido de que empiezan a añadirse relatos que se van superponiendo. Por ejemplo, cuando los padres estaban convencidos de que el diablo estaba preparando un ataque, lo que ellos llamaban una guerra espiritual, ellos publicaban un post pidiendo, por favor, muchas oraciones, o llamaban a su pastor de la iglesia a la que frecuentaban, que inmediatamente, como si fuese un comando de los marines, salían corriendo, se iban a la casa de esta familia y empezaban a dar vueltas alrededor de la casa rezando para establecer un perímetro de seguridad para evitar que las hordas del maligno pudiesen asediar a este pobre niño, ¿no? Esto es importante para entender en qué contexto. Qué pena a veces de no tener una cámara de televisión para que se te vea cómo expresas las cosas que cuentas, Bueno, el caso es que de repente la historia se va haciendo conocida y un buen día un periodista le dice al padre: oye, Kevin, ¿por qué no escribes un libro con esta historia? Él contrata a un agente, se ponen en contacto, y este es otro tema interesantísimo que yo tampoco conocía, con una de las grandes multinacionales de las editoriales evangélicas, que en Estados Unidos mueven millones de dólares porque hay un gran grupo de lectores para este tipo de literatura. Ellos llegan a un acuerdo con un adelanto de $500,000 de adelanto, que yo creo que tú no lo has cobrado nunca, Bruno, y Juanco quizás sí. No, pero con yo todos creo que no. Tú no lo has cobrado, y llega a firmar un contrato con Tyndale House, que es la editorial que publica la primera versión del Niño que regresó del cielo. Ajá. Solo en Estados Unidos se vendió 1,000,000 de ejemplares. Pero es que yo he visto que se publicó aquí en España, cuando se publicó, lo comentamos aquí, en Italia, en Brasil, en Corea. O sea, es imposible calcular cuánto dinero pudo generar ese libro. Todo va muy bien, la familia bien avenida, tienen otro hijo, ahora son 4 hermanos. Pero en el año empiezan a aparecer críticas dentro del seno de las mismas de los mismos teólogos protestantes y evangélicos, porque decían que aquello no casaba. Sin embargo, el testimonio de un niño de 6 años en una silla de ruedas, que como Stephen Hopkins con 6 añitos, hablándote de su viaje al cielo y que seguía manteniendo el contacto con los ángeles, aquello arrasó. En 2010 llegó a ser portada de la revista Times. Que es un detalle bastante revelador. Inmediatamente empezaron a aparecer otros casos de niños que habían sobrevivido a un accidente y que contaban una historia parecida, con lo cual se iban reafirmando unos a otros. Los testimonios sobre lo sobrenatural en torno a este niño se multiplicaban. Hay muchísimos en este reportaje, yo solo menciono uno. Pero se supone que lo compartían en ese blog con el niño. Claro, claro, iban escribiéndole antes de que apareciese el libro. Cuando aparece el libro, bueno, el blog sigue existiendo, incluso unos años después, hasta el 2015, en que estalla el escándalo. Pero hay muchos testimonios de personas, por ejemplo, voluntarios, que se prestaban para ayudar a la familia a cuidar al niño, que era totalmente dependiente, y que se quedaban una noche a dormir, y por ejemplo, uno explicaba cómo de repente en plena noche se abrían y se cerraban los grifos por una fuerza invisible, que él deducía que eran los ángeles que estaban protegiendo al niño. O sea, aquí hablamos muchas veces de los testimonios, de los testigos, ¿no? Bueno, aquí hay montones de testimonios de prodigios, pero en el año 2015, al chaval no se le ocurre otra cosa que, de ahí el título del reportaje, que mandar una carta a una publicación evangélica muy importante en Estados Unidos diciendo que todo era mentira, que él nunca murió, que no fue al cielo, que se lo había inventado y que pedía perdón y lo importante era leer la Biblia, que es donde estaba la verdad. Claro, os podéis imaginar el cataclismo que supone, primero para el negocio editorial, que evidentemente tuvo que retirar todos los libros, cómo afectó este reconocimiento del engaño a los otros niños de los que se han hecho películas, que también hemos comentado aquí en su momento. Bueno, fue demoledor, ¿no? Pero la cosa es mucho más grave porque, tras publicar ese reconocimiento del engaño, se produce un divorcio, la familia se destruye, en este momento está Alan viviendo con su madre en un lado, el padre viviendo con los otros 3 hermanos, enfrentados entre ellos con un conflicto familiar terrorífico, todo el mundo preguntando dónde está la pasta, porque la pasta ha desaparecido, pero desapareció como el padre, porque el padre de repente desaparece de los medios de comunicación hasta tal punto que en el 2015 el Washington Post informó de que estaba muerto, de que se había muerto, pero no estaba muerto. Estaba de parranda. Era lo que te iba a decir. Menudo culo, claro. Era lo que te iba a decir. Claro, pero es apasionante porque de esto no sabíamos nada. Y la investigación que ha hecho Ruth Graham, que ha hablado con todos, ha localizado al padre, lo ha entrevistado. El padre y los otros hermanos, sorprendentemente, dan una versión. Al padre. Ellos mantienen que en todo momento la historia es como la cuentan, que el niño fue el que les contó esas visiones y demás. Cuando ella le pregunta al niño, el niño dice, no, yo no conté nada de eso. Yo lo único que recuerdo es que volví a la consciencia después del accidente, tenía 6 años, ahora tiene 21, y vi a mi padre en el pasillo del hospital, en la penumbra, hablando con alguien, supongo que un médico, pero yo quise pensar que era un ángel. Y entonces a mi padre le conté lo del ángel y como mi padre se entusiasmaba, pensé, bueno, pues ¿para qué le vamos a quitar la ilusión, no? Pues y empieza a generarse ahí una bola de nieve que se va enriqueciendo. Bueno, la historia es mucho más complicada. Ahora tenemos ahí un drama familiar con toda la familia enfrentada por el tema del dinero, si había o no había milagros. Por eso decía Juan José Ríe, por eso decía lo de Caso Vallecas. Y el año pasado el niño demanda a la editorial por daños y perjuicios por haber publicado una historia basada en él que es totalmente falsa. Con lo cual ahora hay otro dilema fantástico. Pero, se supone que había escrito el libro el padre. Claro. ¿Y cómo demanda la editorial si lo ha escrito el padre? Claro, porque él, toda la historia está basada en su supuesta experiencia, que él dice que no es real, que nunca fue real, y que además él no contó nada de los 150 ángeles, de que Dios está en el trono con un pergamino, con la historia de la humanidad, todos esos detalles que se cuentan en el libro. Pero digo que es muy interesante desde el punto de vista jurídico, porque claro, él era un menor cuando se firmó el contrato. El padre firmó el contrato en su nombre porque era su tutor legal. Uh-huh. Entonces hablaba en su nombre, pero él dice que no. Y ahora hay un entramado, hay un conflicto tremendo a nivel judicial para ver quién tiene que pagar a quién, porque él reclama una indemnización que sea una cantidad equivalente a los beneficios que ha dado el libro. Que si solo en Estados Unidos vendió 1 millón de ejemplares, vamos, puede ser. Y cuando le preguntan al padre de dónde está la pasta, pues claro, él dice, no, hombre, es que teníamos muchos gastos, porque claro, había que cuidar al niño. Luego yo tuve un arrebato de euforia y empecé a hacer donativos a las iglesias, asociaciones sí, sí, benéficas. Para que se la queda todo el papá. Igual se fue de putes, mira, como los de los héroes andaluces. Él regaló por ahí mucho dinero a la causa. A la causa de Dios, sí, pero sí. Es una historia, es la intrahistoria de aquel libro que comentamos en su día en la tertulia, que parecía sí. Tan entrañable, ¿no? Y tan sí, tierno. Sí, sí, sí, me acuerdo, fíjate, me acuerdo. Todo el recorrido que hay detrás, hay mucho más, ¿no? Pero pues por resumir, es una entrehistoria muy curiosa. Desde luego que sí. Para que luego hablemos de lo de los testigos, ¿ves? Hay que tener sí. Un poquito de... Y de los ángeles, ¿no? También de los ángeles, que también salen. Que bien y que alivio es recibir noticias e informaciones y comentarios como este que viene con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Dice, es un alivio escuchar este programa entre tanto apocalipsis político y social. Mis estudios, dice Yahuida, son del ámbito social y me importa la situación política, pero esto es un bálsamo, no es una anestesia. Silvia Casasola, las creencias y la evolución, la relación que tienen. Pues tienen que ver que dicen que las creencias en las fuerzas del mal resulta que han ayudado a la evolución. ¿Y en qué se basa este estudio que han hecho? Pues es una investigación desarrollada por la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Melbourne, en Australia. Pues resulta que ellos han relacionado enfermedades infecciosas con creencias de la gente. Y dicen que realmente, pues que por miedo a esas enfermedades infecciosas, pues lo que hacían era que creaban y pensaban que eran causadas por esos seres sobrenaturales, que podrían ser brujas, demonios, y que eran los causantes de esas enfermedades infecciosas. ¿Qué era lo que hacían ciertas comunidades? Pues esas comunidades lo que hacían era directamente apartar a la persona que estaba enferma y en algunas ocasiones totalmente la dejaban aislada o en otras incluso la llegaban hasta matar y quemar. ¿Qué era lo que provocaba aquello? Pues que realmente eliminaban la cepa de la posible contaminación infecciosa. Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es. Entonces, pues evolutivamente resulta que esas comunidades pues salían adelante. Porque por esos miedos, ese miedo, pues eso, atávico a cosas a lo mejor que pensaban que venían de seres malignos, pues ellos daban esa respuesta y les ayudaban a seguir adelante. Entonces, este estudio lo han llevado incluso a la actualidad, de tal manera que pues han hecho una investigación con 3.140 participantes de 28 países y les han preguntado sobre sus creencias, si pensaban, por ejemplo, en el mal de ojo, si creían en la, pues, en la brujería, en las fuerzas malignas, en el diablo. Y luego también consultaron una base de datos de 58.000 personas distribuidas en 50 países y se les preguntó entre 1995 y 1998 si creían en el diablo como símbolo del mal en la tierra y bueno. Y de alguna forma también lo que dicen este estudio y llegan a ciertas conclusiones es que la religión es un poco también una consecuencia de intentar pues ayudar o de intentar protegerse de esas enfermedades y de esos seres malignos o seres sobrenaturales que causaban esos problemas. Entonces, pues dicen que el sistema de creencias da explicación al surgimiento y el origen de la religión para intentar eliminar esas amenazas de los seres sobrenaturales. Dicen que en la actualidad también hay muchas comunidades que les pasa esto, que están un poco aisladas y que siguen creyendo en que, pues, que esas enfermedades pueden ser causadas por agentes externos o seres un poco extraños que les pueden crear ese problema y que se sigue volviendo a dar pues esta peculiaridad de que realmente pues que al final lo que hacen es eliminar esa enfermedad y llega y salen adelante y les viene bien. Entonces pues que incluso son más proclives también a realizar ritos para protegerse y para que esa comunidad pues sepa defenderse de esos posibles agentes patógenos y que incluso, aunque ahora la ciencia se sepa que ahí sean pues eso, bacterias, microorganismos o virus que es lo que causan este tipo de enfermedades, pero que en esas ciertas comunidades un poquito aisladas pues siguen pensando que puede ser todavía pues esos seres y que hay que protegerse, que hay que hacer el ritual y por lo menos así se quedan más contentos. O algunos incluso juntan las dos cosas. Dicen, bueno, yo me tomo lo que me está mandando el médico, pero por si acaso voy a hacer el ritual y así me libero. Identificar una enfermedad del tipo que sea con una causa sobrenatural está mucho más extendido de lo que nos imaginamos. Y si bien es verdad que, oye, pues está claro que quemar el cadáver infectado pues puede evitar el contagio, el problema es que esa misma creencia, lo estamos viendo ahora en Tanzania, por ejemplo, que también es terrible, cuando se interpreta que el origen del SIDA es una maldición y que la manera de curarse es con miembros de niño albino, eso es lo que está justificando las matanzas terribles que se están dando, no solo en Tanzania, en toda África, de albinos y otra serie de crímenes y demás, precisamente por interpretar como una causa sobrenatural lo que es una enfermedad. A mí se me ocurre un contraejemplo histórico que indicaría un poco lo contrario, porque no recuerdo exactamente cuál es la fecha, pero la última vez que hubo la gran epidemia de peste en Sevilla, creo que fue por el siglo XVI o XVII, lo que se hizo fue convocar a la mayor parte de la población a invocar la ayuda de un arcángel en una plaza. Entonces cuentan las malas lenguas que las pulgas que transmitían la peste estaban descorchando champán, porque evidentemente lo que hizo fue aumentar. Claro, propagarse. Propagarse, ¿no? Entonces aquí fue justo todo lo contrario, buscando una creencia benefactora que en principio iba a parar con la peste, pues pasó todo lo contrario. Y luego también comentan, por ejemplo, que hay ciertos estudios que demuestran que determinadas enfermedades contagiosas aumentan después de que se hace la peregrinación a la Meca, porque también la mayor concentración de personas en un espacio tan pequeño pues hace que luego en sus puntos de origen transmitan determinadas enfermedades. Y aquí, aunque este caso lo comentan, que evolutivamente ha podido alguna comunidad pues librarse, si es cierto que en otros casos, como no se sabía muy bien qué era lo que causaba ciertas enfermedades, muchos niños que tenían pues incluso, yo qué sé, que habían comido algo, o se habían medio envenenado y no sabían muy bien cómo curarles, pues se pensaba que estaban poseídos y les hacían verdaderas barbaridades. Bueno, esta semana se publicaba que unas monjas que acababan de volver de las misiones han llegado milagrosamente embarazadas por el Espíritu Santo. Porque, ¿no? Otra vez, sí, luego sí, se confirma. Que no para, el Espíritu no para. Pero que nadie se engañe, si Franco no logró sobrevivir pese a que le trajeron el brazo de Santa Teresa, esto no funciona. Oye, Hay quien dice que lo vio sobrevolando por las nubes hace poco, ¿eh? Sí, igual era un milagro. Hablando ¿a Franco de nubes, o al brazo? Eso sí que era un opar. Hablando opa, de nubes. Opar, voy a hacer un corra, ¿no? Mado, era el título del libro. Me has estado contando durante todo el día que estabas volviendo desde Mallorca, desde Menorca. Menorca. Me has estado contando, voy a coger el avión, llego al transbordo, al traslado, pues para estar en esta tertulia. Estás aquí, acabas de llegar de Menorca, de ver las tablas, ¿no? ¡Qué suerte, qué suerte! ¡Qué fuerte! Y nunca había estado. Lo más fuerte es que nunca había estado en Menorca, que es lo más pues es fuerte. Yo sí, yo sí, pero bueno. Y las tablas son impresionantes. Hombre, por favor. No, las tablas son como los megalitos de allí, ¿no? Grandes. Más grandes. Bueno, os voy a contar que acabo de volver de Menorca y aparte de traerme un queso de Mahón, como es protocolario. No está mal, tampoco. Está una ensaimada o no. La sobrasada, niña. La he gustado. La sobrasada y las ensaimadas, las dos cosas. Los desayunos, las ensaimadas iban que volaban. Pero bueno, que me he venido encantada. Me he venido encantada y eso, he estado pensando. Pero ¿cómo es posible que nunca antes haya estado en un lugar tan maravilloso, tan bonito y tan mágico, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que me he quedado encantada. Y fui porque la asociación Xavier Martí Bella, que todos los años organiza unas jornadas de investigación histórica, pues me invitó a asistir a las de este año, que eran sobre el escritor, intelectual, historiógrafo. Este hombre era un montón de cosas, era casi como Jorge Juan, una cosa humanista, pero del siglo XIX en este caso, Josep María Cuadrado, del que os contaré más cositas en la revista Historia de España en el Mundo seguramente, ¿vale? Quiero decir que los menorquines son personas encantadoras, que no puedo explicaros lo bien que me he sentido con todos los miembros de la asociación Martí Bella. Vengo talayótica perdida, o sea, así lo digo, talayótica perdida, pero tengo que contaros algo súper importante que está pasando en Menorca y que yo creo que todavía estamos a tiempo de parar. He estado en Ciutadella, donde se encuentra el paisaje cultural de Punta Nati, no sé si vosotros lo conocéis, es ese paisaje cultural que está yendo hacia el faro, con todas esas barracas antiguas construidas sobre piedra en seco. Es una maravilla, es una pasada, una preciosidad. Y allí, en ese paisaje cultural tan espectacular de verdad, quien no haya ido a verlo tiene que ir a verlo. Bueno, pues entre esas construcciones de piedra sobre piedra de nuestros antepasados menorquines, quieren ampliar un parque fotovoltaico, desdibujando, destrozando esa huella única e irrepetible del pasado, de valor incalculable, diría yo. Yo quiero decir que soy la primera, que conste, y lo voy a decir aquí públicamente, que defiende las energías renovables, pero también soy la primera en defender que se instalen en lugares apropiados, no donde al empresario de turno le salga de las nueces porque es ahí donde tiene el terrenito de turno. Hay otras fórmulas. Yo pienso que se puede reflexionar un poco sobre este tema. Y me declaro públicamente amiga de Punta Nati y os invito a todos a conocerlo a través de la web amixdepuntanati.com. Pues amixdepuntanati.com, ¿no? Vale. Claro, yo de Ciudadela recuerdo la ceremonia que tiene ya, es tradicional, tan maravillosa, con los caballos que tienen ahí, esa fiesta. Sí. Juan José Cezoro, precognición en el mundo de la economía, ¿qué es esto? Bueno, esto es una maravilla como salga. Entonces. Como salga. Resulta, bueno, yo no sé si os acordáis que... No he escuchado el comentario de Josep, pero seguro que es buenísimo. Sí, sí, yo no, que es que precognición y economía, como bueno, salga, es fatal. Por eso. Yo no sé, bueno, hay una especie como de leyenda urbana, pero que realmente está fundamentada, que dicen que tiene la misma capacidad de invertir en bolsa un mono lanzando dardos sobre un periódico económico que un conjunto de brokers que estén súper titulados y tal, ¿no? ¡Qué bueno! Esto fue algo que hizo un profesor, que comentó un profesor de Princeton en 1973 en un libro que se titulaba Un paseo aleatorio por Wall Street, y él planteó ese reto de decir, si nosotros colocamos a un mono delante de una especie de diana hecha con los papeles salmón, y empieza a lanzar dardos, y luego apuntamos esas compañías resultados que aparecen ahí, si miramos con el tiempo, veremos que tiene el mismo nivel de aciertos que un broker. Bueno, esto, que ya digo, fue simplemente así una especie de brindis al sol, lo cierto es que el Wall Street Journal lo hizo en 1988, y desde 1988 hasta 10 años después estuvo teniendo un mono que lanzaba, dardos, y luego estuvieron comprobando a ver si acertaba o no. ¿Tuvieron ganancias? El resultado que ellos publicaron 10 años después fue que los simios perdieron un 61% frente a los humanos. Oye, no está mal, ¿eh? Y luego ha habido gente que ha revisado el dato y no está muy de acuerdo. Cree que la distancia entre especies está maquillado. Es un poquito menos de lo que parecía. Bueno, pues parece que ahora van a sustituir a los monos que lanzan dardos por... Hay toda una industria psíquica, que es lo que se denomina economía precoz, y bueno, la ha dado a conocer... Qué raro que no utilicen algoritmos, que está también, muy de moda. También los hacen, lo que pasa que, bueno, la idea va es mejor que... mejor el maestro Joao y les lee el culo a todos los brokers. Sí, pues mira, va un poco en esa línea. Resulta que esta profesora, que es profesora visitante de psicología de la Universidad de Western, Julia Mossbridge, lo que ha hecho ha sido publicar un libro donde habla del código de premonición. Y lo que ella defiende es que dice que ha detectado cómo ahora actualmente hay varias empresas que están contratando, que tienen en su servicio a determinados psíquicos que se supone que tienen esta capacidad clarividente para aplicarla a la economía, y que a su vez pues prestan servicios, valga la redundancia, a entidades financieras. Entonces, ella ha dado datos y en un artículo en The Guardian presentan algunas de estas personas que se dedican profesionalmente. Uh-huh. Hay, por ejemplo, una empresa norteamericana que se dedica a mirar cómo evolucionan las tendencias de las criptomonedas, y entrevistan a uno de estos psíquicos que se llama Dave Smith, que tienen, esta empresa tiene 20.000 suscriptores que pagan todos los meses una cantidad, mínimo $1, por saber cuáles son las visiones que tiene este psíquico. Vamos, que el que tiene el negocio son los de la empresa, porque por poco que pagues están sacando un pastizal. Pero tiene 5 contratados, esta empresa tiene 5 contratados, y a su vez, ya digo, hay demanda de estos suscriptores para saber esto, pero tendencias. Esto me suena al horóscopo cuando llamas. El nombre de Precog lo han sacado de Minority Report, porque eran los psíquicos estos que estaban, sabéis, en agua. Sí, en la piscina de agua. Estaban con el precrimen, no eran capaces de anticipar un supuesto crimen. Bueno, pues, como digo, está empezando a mover, en el artículo este de Guardian vienen varios casos, vienen varias empresas, que una de ellas, por ejemplo, también es una mujer que fue entrenada como vidente remoto en el programa Stargate, y que cobra por este tipo de consultas la módica tarifa de $3,000, de ahí para arriba. Fíjate. Dice que no le va mal. Y claro, han entrevistado también a... ¿Cómo le va a ir mal? Si alguien le paga, ya son 3.000 pavos. Y es interesante porque también han preguntado a parapsicólogos que qué opinan de este tipo de práctica y de esta economía precoz. Y han entrevistado a Caroline Watt, de la Universidad de Edimburgo, que ella cree que existe la precognición, dice que hay estudios controlados y solventes que demuestran la precognición, pero solamente en un nivel estadísticamente significativo muy pequeño. No cree que realmente pueda existir este tipo de prácticas a voluntad, sino que, ya digo, sería simplemente algo que merece la pena seguir investigando, pero que todavía nos estamos moviendo en unos márgenes, como digo, muy, muy estrechos. Ella además dice que seguramente lo que puede ocurrir en muchos casos es que se confunda esta supuesta precognición con algún tipo de intuición. Y menciona un artículo de la Universidad de Nueva Gales del Sur, de 2016, donde se pudo demostrar, o por lo menos descubrieron estos investigadores, que había cierta información emocional no consciente que en determinadas condiciones sale, aflora de nuestro inconsciente y nos permite que tomemos decisiones más correctas que en otros entornos. Y es cierto que, por ejemplo, uno de los psíquicos que comentaba, este Dave Smith, él dice que sí, que se coloca delante de la mesa con una música instrumental, comenta que, por ejemplo, utiliza la banda sonora de Interstellar, y que esto ya le produce una especie de paz mental, a partir de la cual él empieza a tener una serie de visiones. Dice 3.000. Y empieza a garabatear en los folios hasta que van saliendo pues una serie de signos y tal, que luego él comparte a los suscriptores para que luego a su vez ellos los interpreten donde tienen que invertir. Anda. Marcas de brujas. Okay, déjame hacer una cosita. Espera, yo quiero opinar. ¿Eh? Venga, a ver, ¿dónde hay que invertir? Que tú, escuchamos a Juanjo, que habla también. Y esto de Precov, que suena tan sofisticado, pero a ver, que esto es el Sandro Rey, la bruja loca. Claro, lo que yo digo. La vida, con el mono con los dardos. Te llamo y dime las cartas. No, aquí hay que hacer alusión a varias cosas relativas al tema de las inversiones. cualquier inversión, sea en bolsa o en empresas startup, etcétera, tiene un alto nivel de componente psicológico. Es decir, la propia aleatoriedad, ¿no?, de la inversión es un 50 hacia el sí y un 50 hacia el no. Tú puedes invertir en una determinada empresa y puede salirte bien o puede salirte mal. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, que un vidente, entre comillas, te diga que ese es el tipo de inversión adecuada, lo único que hace es, digamos, quitarle la responsabilidad al inversor, porque cree, al creer en esta historia, cree que la inversión va a ir bien, y lo que hace es poner la pasta sin el temor que tendría sin haber escuchado esa cuestión. Pero sigue teniendo el 50% de probabilidades. Al fin y al cabo, a partir de ahí es todo una cuestión de probabilística. Si a ti te ha salido bien, lo comentas a otro empresario, ese otro empresario juega a tu favor porque hace inversión en el mismo sector que el tuyo y empieza a subir la pirámide en ese sentido, sin que tenga nada que ver con los videntes. Porque, como bien ha dicho Juanjo, el problema de cualquier cuestión relacionada con la percepción extrasensorial es que no tiene horario. Tú no puedes decir, abro el gabinete a las 8 y lo cierro a las 9. Tú tienes precognición cuando se dan las condiciones emocionales, psicológicas y, quién sabe, porque no lo tenemos determinados y ambientales, y puede que reproduciendo esas mismas circunstancias al día siguiente no captes nada o no percibas nada. Yo voy a hacer ahora una precognición a ver si se cumple. Manuel, cuéntanos, las marcas de brujas, ¿qué son? No se cumple, porque solo quería abrir otro melón. Ya lo sabía yo. Y es que no olvidemos, por ejemplo, que personajes como Uri Geller se hicieron millonarios, precisamente gracias a esto. Con esa historia. Trabajando para grandes compañías petrolíferas. Y luego hay otro tipo de profesionales de las mancias, que esto no suele tenerse en cuenta, que manejan información privilegiada, que se mueven en círculos de poder. Hay casos a través de los propios consultantes y de los propios clientes. Claro, hay casos como el de Mario Conde, que ya es conocido y público, el interés y la implicación que tenía en el mundo del misterio, pero hay muchos más empresarios muy conocidos que vemos todos los días en las páginas económicas de la prensa, que son muy supersticiosos y que tienen sus videntes, sus mánticos de cabecera, que por moverse en ese circuito tienen información sobre inversiones de este, sobre mercados del otro, que es otra forma de hacer una premonición. Y si realmente saben dónde tienen que invertir, estarían todos millonetis, no estarían haciendo ningún tipo de precondición. Vamos a hacer el enésimo intento. Marcas de brujas, Manuel. Jolín, yo quería hacer una precondición política. Le crecen los enanos a Bruno. Se va a empezar. Bruno como vidente no vale. No vas a conseguir gobierno, Bruno, ¿eh? Como venga, a pactar. No vas a ver, Mado, que bien está la yótica. Nada, que yo iba a hacer una precognición política. Habrá gobierno y dentro de 2 años le harán una moción de censura. Acordaos. Bah, eso es lógica. Encantado. Marcas de brujas, Manuel. Marcas de brujas, sí. Y yo he seguido este tema. Y aunque muchos medios han hecho eco de ello, yo recomiendo la página del Smithsonian, porque ahí está el vídeo donde se ha reconstruido estas cavernas, estas cuevas, en realidad una especie de desfiladero en Inglaterra, donde existían desde siempre, desde tiempos pretéritos, unas marcas. Se supone que esas cavernas han estado habitadas desde hace al menos 12.800 años, pero siempre se supuso que esas marcas que aparecían en las paredes, en las que hay letras, hay figuras, hay una serie de grabados, no son exactamente como el arte rupestre tradicional, por eso se suponía que eran de una época más moderna. Pero en este trabajo que acaba de realizar el personal del museo de Criswell y un par de universidades que han radiografiado esas cuevas para permitir esta visita en 3 dimensiones, que se pueden ver, por ejemplo, en el Smithsonian, cuando ellos hablaban con los guías locales, que a mí me hace mucha gracia eso, todos hemos viajado por ahí, cuando tienes un guía local y le haces una pregunta incómoda, pues a veces te das cuenta de que te está respondiendo lo primero que se le ocurre, ¿no? Yo, a mí me ha pasado en varios países, cuando preguntas por una cosa determinada, ah, no, esto debe ser de los romanos. Ya, pero es una cruz ansada, ya, pero bueno, debe ser de los romanos. Pero si estás en Alaska, ¿cómo va a ser de los romanos? Claro. Este tipo de... Ah, pues uno, opar. Te voy a hacer un corra. Bueno, pues en este caso en concreto, decían varios de los guías, que además, esto lo cito literalmente del artículo, cuando nos preguntaban por estas marcas, nosotros le decíamos que era un graffiti victoriano, porque no teníamos ni idea de lo que eran. Entonces, durante muchos años, esas marcas permanecieron ahí, en esas cuevas, hasta que en febrero de este año, dos investigadores, miembros de la Sociedad de Exploración Subterránea Británica y expertos en marcas de brujas, reconocieron en esos grabados precisamente eso, las marcas de brujas. ¿Y qué son las marcas de brujas? Pues según ellos describen, era una especie de protección que hacían los visitantes que se internaban en esas cavernas. En muchos lugares, por ejemplo, podemos ver manos, siluetas de manos, que en el contexto islámico simbolizan la mano de Fátima, que es un sistema de... mira, Egipto, Josep estaba hablando hace poco de Egipto, en la ciudad de los muertos en el Cairo, muchas calles, en muchas casas, puedes ver esas manos de Fátima como una forma de protección, de, ¿no? Echar a los malos espíritus, ¿no? A los demonios. Bueno, pues ellos descubrieron que en esas cuevas había cientos de marcas de ese tipo de protección contra los malos espíritus o contra las brujas, que se suponía que irían realizando las personas que se internaban, que iban a explorar esas cavernas en un pasado más o menos reciente, para protegerse, para pedir la protección de la Virgen, por ejemplo, en el caso de las dobles V's que aparecen y que están identificadas como una alegoría de la Virgen de las Vírgenes, que era un recurso utilizado en esa época, o la letra P y la M, que significa Peix María, en fin, que han reconocido una serie de esos símbolos. Así que al descubrir que eso tenía más enjundia de lo que parecía, se realizó un trabajo de fotogrametría para crear una representación en tres dimensiones muy detallada de todas esas figuras, que son cientos y cientos, muchas de ellas no han sido todavía identificadas, y en páginas web como la del Instituto Smithsonian se invita a los investigadores a que las examinen y puedan identificar alguna de ellas. Háblanos un poquito, Josep, de la CIA. Bueno, supongo que lo dices por una información, más que una noticia, que a mí me ha sorprendido extraordinariamente, y es un trabajo que ha publicado Juanjo Vallejo en su web, y que hace alusión al trabajo de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, hace 60 años, para desarmar, fotografiar y volver a ensamblar la famosa nave espacial soviética Lunik. ¿Os acordáis que la Lunik y la Lunik 2 llegaron a la cara oculta de la Luna y fueron las primeras en ofrecer imágenes de nuestro satélite, iba a decir artificial, no, natural? Pues bien, parece que con el propósito de diezmar la capacidad tecnológica de la extinta Unión Soviética, este servicio secreto estadounidense tendría esa misión, que se podría dividir en cuatro etapas. Una primera de espionaje para conocer realmente cuáles eran los planes de los rusos después del lanzamiento del Sputnik, que es el que les pone los pelos de punta. Recordemos que después vino la Laika, que después vendría finalmente el vuelo de Yuri Gagarin, y en septiembre del 59 este Lunik 2 sería el primero en llegar a la cara oculta de la Luna. Y por eso la CIA, habría puesto en marcha esta operación a la que habrían llamado el secuestro de Lunik. tampoco necesitar muchos eufemismos. Esa etapa 2... Para ser secreta, ¿no? Claro, por eso lo digo. La etapa 2 consistiría en el propio secuestro. Los agentes habrían buscado algún traslado entre ciudad y ciudad para interceptar la sonda. Primero, lo primero que aseguró la CIA fue que el operativo de la LUNIC viajara en el último camión que era el que trasladaba el material y que finalmente pues en 30 minutos tenían que llegar a la nave y en apenas 8 horas desarmarla y reensamblarla después de haber tomado, lógicamente, todas las fotografías del mundo. Y la última etapa consistiría en el aprendizaje. Hay un documento desclasificado por la CIA en 1994 que lleva el título de Inteligencia por la Carrera Espacial, en la que se dice que lograron inferir el peso y el tamaño de varias piezas, como el motor, y la duda es de si realmente llegaron a efectuar este secuestro de la LUNIC o todo quedó pues en papel mojado. Es una cosa en la que se tendrá que seguir investigando, pero cuanto menos es muy, muy apetitosa, ¿eh? Hablando de papeles mojados, me estoy acordando ahora de Nicolas Cage, que vende su casa. Que está encantada. Sí, bueno, aquí hay mucho que comentar, porque él la compró por 3 millones de euros, dicen que le encanta el asunto de lo paranormal y que está muy metido en todas estas cosas. Entonces, esta casa tiene una historia, o arrastra una historia un poquito truculenta, la llaman la Mansión French Quarter, y bueno, que hubo unos asesinatos de una mujer en el siglo XIX que se dedicaba a torturar a los negros, les tenía ahí, pues eso, medio desmembrados, enganchados por el cuello, por las piernas. Terrible la historia. Una cosa tremenda. Pero, bueno, pues luego los lugareños fueron cuando se enteraron de porque hubo un incendio y encontraron ahí los esclavos. Bueno, el caso es que ahí sucede una serie de sucesos paranormales y Nicolas Cage, pues en 2007, cogió y compró la casita. Pero, ¿qué pasa? Que la noticia está datada de ahora, del 2019, de noviembre de 2019, pero está mal datada, porque en realidad, investigando, Nicolas Cage la vendió el 13 de noviembre de 2009 y la vendió por 2,3 millones, ¿vale? Y ahora, y se la vendió, a Region Financial Corporation. Y ahora estos la han vendido por 2 millones. ¿Y cuál es la noticia así un poquito más especial? Pues que dicen que va a ser usada para hacer una peli del expediente Warren. Así que ya veremos qué pasa con la mansión French Quarter. Escuchamos las noticias, la información en Onda Cero. Llega ya mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcolara. Hablamos de la Santa Compaña, también vamos a tener a Margarita Salas, que va a ser la protagonista en el relato de Silvia Casasola, en Mujeres con Historia, Fronteras del Futuro, Los Gusanos, los medicamentos basados en la investigación con los gusanos van a estar en el futuro, y Tertulia Zona Cero, que hemos tenido en la hora anterior, con Mado Martínez, con Manuel Carballal, con Josep Guijarro, con Juan José Chetoro. Gracias a todos. Hasta luego, gracias, chicos. Gracias. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Es fascinante, la Santa Compaña, la información sobre la Santa Compaña es fascinante y hay muchísimos testigos de esta procesión de las ánimas. Hoy lo vamos a conocer el asunto aquí, en Ecos del Pasado, con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Aquí se mezcla tradición, leyenda, misterio, se mezclan todos los factores en juego, están en la Santa Compaña. Sí, sí, y además para aquellos que les gusta tener miedo, yo creo que es fantástico el tema. Es, digo bien, ¿no? Una procesión de los muertos, pero una procesión que es predictiva de algo terrible que puede pasarle a la persona que ve la Santa Compaña o en torno a donde pasa, ¿no? Mira, según la mitología popular de Galicia, cuentan que, hablamos de eso, de una procesión de ánimas, de aparecidos, que suele discurrir sobre las 12 de la noche, nuevamente cercano a alguna parroquia, y el propósito de la Santa Compañía es visitar o advertir aquellas casas donde en breve habrá un óbito, un deceso. Es decir, en el fondo son premonitorios de una muerte próxima. Coge diferentes nombres, por ejemplo, se le llama huéspeda cuando hablamos en León, o en Extremadura y Castilla también le llaman, por ejemplo, la estantigua. El caso es que a mí lo que más me impresiona quizás de la Santa Compañía es un poco lo que supone, ¿no? Y es que dicen que no deja de ser una reunión de almas del purgatorio que aparecen durante la noche en busca de otras almas, es decir, en el fondo en la busca de futuros difuntos. Dicen, por ejemplo, otra de las cosas que quizás más impresiona de ellas es que a veces delante de esa Santa Compañía, que suele ser dos hileras de difuntos que suelen ir vestidos con largas togas negras, con capucha, y cuyas velas no se suelen ver, pero sí se huele el olor a cera quemada, delante de todos ellos suele haber a veces una persona viva que va delante con una cruz y un caldero de agua bendita. Dicen que esta persona no puede bajo ningún concepto volver la cabeza. Dicen que es alguien vivo, que no sabe ni tan siquiera que por las noches deambula acompañando a esta extraña procesión, ¿no? Esta persona es presa de esa comitiva y no puede dejar esa labor. De hecho, durante el día cada vez se le ve más demacrado y peor, y durante la noche más iluminado y más fuerte, pues no puede acompañar esta procesión hasta que consigue traspasar la cruz a otra persona. Dicen que, de hecho, si no consigue hacerlo, acaba muriendo cada vez más demacrado y acabando pues con una enfermedad extraña que nadie sabe exactamente a qué ha sido debida su muerte. Por lo tanto, es fascinante ver la Santa Compañía, pero es mejor no encontrársela, ¿eh? Efectivamente. Aquellos que la encuentran suelen decir que una de dos. O huyen despavoridos precisamente porque ven a esa persona viva y saben que les va a traspasar la cruz. A veces se quedan inmóviles intentando no hacer ruido para pasar desapercibidos. Pero en cualquier caso, si alguien se la encuentra, y sobre todo si delante de ella una persona viva acarreando esa famosa cruz, hay una serie de trucos que deben saber. Y es, el primero, rápidamente alejarse de ella e intentar hacer un círculo en el suelo, y mejor si es con una rama de olivo, y meterse en el centro de ese círculo. ¿Por qué? Porque ese círculo prohíbe que la persona que va acompañando la Santa Compañía pueda traspasarte la cruz y convertirte a ti en ese esclavo que lleva a la Santa Compañía de paseo todas las noches, ¿no? Otra de las cosas que comentan, por ejemplo, es que habría que poner las manos en cruz, con las manos al aire abiertas completamente. Y que, bueno, y que en general te dicen, por ejemplo, que si es mejor si llevas las manos ocupadas con algo. Especialmente si llevas en una un palo y en otra una piedra. También, por ejemplo, comentan que te tires al suelo boca abajo y te hagas el muerto. Otros, por ejemplo, comentan que es positivo llevar en el bolsillo cuernos de bacalaura o ajo. En cualquier caso, todo esto, como bien decíamos al principio, tiene una parte importante de mitología, de leyenda, pero hay mucha gente que dice haberla visto en realidad. Esos testimonios nos remontan muchísimo atrás en el tiempo. Es un fenómeno en sus diversas formas y facetas que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Está casi unido a la creencia en ella, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, cuentan que para que un mortal sea capaz de contemplar a la Santa Compañía, explican que la tradición dice que solamente algunos dotados son capaces de verla realmente. Los demás que hay que ser alguien especial para verla, ¿no? Sensitivo, dotado. Dicen que, o sea, por ejemplo, el resto de los mortales pues igual pueden intuirla, pueden oler el olor a cera quemado, intuir que algo pasa por al lado, pero es difícil verla. Aquellos que la ven, por ejemplo, dicen que aparte de ser dotados, suelen ser niños a quienes el sacerdote, por error, ha bautizado usando óleos de difuntos. Imagínate qué mal rollo, pero bueno, en cualquier caso, hay gente que es capaz de verla. Y esas personas que son capaces de verlas, además, tienen otra facultad, y es de que la gente que está al lado de ellos también termine por ver a la Santa Compaña. No sé qué es mejor, si verla o no hacerlo, en cualquier caso. Sí que es cierto que hay dos ventanas en el año que son especialmente dadas a este fenómeno. Una es el Día de Todos los Santos y otra la Noche de San Juan. Bueno, dos noches mágicas, yo creo, donde las hayan, ¿no? En cualquier caso, si te la encuentras, más vale que salgas de en medio, que te separes de ella y que intentes, pues eso, hacer un círculo en el suelo y meterte dentro por lo que pueda ser. Vamos a conocer, si te parece, Laura, algunos casos, algunas experiencias, casos que nos remontan hace mil años. Por ejemplo, este que vamos a contar ahora ocurrió en el año 1090, hace casi mil años. Efectivamente, los primeros casos de los que tenemos constancia son muy antiguos. En este caso es un testimonio de Oredic Vidal, y se remonta al 1 de enero de ese año, que has dicho, de 1090. Este joven párroco tiene una visión precisamente de esta compañía que estaba compuesta, según él, por un vasto ejército de caminantes vestido totalmente de negro. Dice que el primer grupo lo componen una especie de ejército de espectros que a pie van avanzando junto a una serie de bestias que marcan el paso entre gemidos. A este grupo le sigue otro grupo, una tropa de sepultureros, a los que acompaña alguna suerte de gigante que porta de dos en dos una cincuentena de camillas donde enanos con cabezas muy grandes van apoyados. O sea, bueno, la escena de desde luego es dantesca. Dice que el siguiente grupo lo forman dos demonios negros que portan un grueso tronco de un árbol y donde un pobre anexado a este tronco hay un pobre hombre que está siendo torturado. El párroco reconoce en esa persona a otro párroco que moriría poco tiempo después y que según él no había expiado todos sus pecados. Era un párroco pues con una vida no demasiado adecuada, por decirlo de alguna manera. Seguidos de todo este grupo de demonios, dice que había una multitud de mujeres a caballo que van gritando sus culpas a través del dolor carnal que les produce, por un lado, la perforación de sus pechos a través de clavos y, por otro lado, unas sillas de montar que parecen estar ardiendo. De igual modo, reconoce entre esos fieles, entre esas mujeres, algunas que precisamente eran conocidas por haber abortado a sus futuros hijos. O sea, otra vez hablamos pues de personas pecaminosas, al menos para la religión. Dice, por último, que siguiendo a estas mujeres aparece un grupo de monjes y clérigos que van ataviados de negro y que portan cruces, que se lamentan y que suplican. Y el último grupo de todos lo componen un ejército de caballeros con armaduras y montaduras y monturas negras, perdona, que van escupiendo fuego. O sea, vamos, que la visión es absolutamente apocalíptica. Desde luego que sí, y no es un fenómeno únicamente ligado, aunque lo conocemos por las tradiciones gallegas, pero se encuentra en otros sitios, nos has comentado, en León, por ejemplo, y también en muchos Asturias. Lugares. En muchos lugares. Por ejemplo, hay otro caso de Asturias, ese también es un poco antiguo, y cuentan el relato de una mujer que salió de su casa a buscar castañas durante la época pues, de ese fruto, y pensando que era de día, salió de paseo y se encuentra pues con un miembro de una procesión que le dice que es su padrino y que de hecho ya está muerto. Le tiende la mano y le da una vela encendida que ella coge. Esto ella lo recuerda un poco como si fuera una lucubración, un sueño, pero es que al cabo de muy pocos días esa persona que ella había visto en esta especie de visión extraña muere, bueno, enferma y muere. O sea que, bueno, ella deduce que lo que vio fue una especie de santa compañía. Pero hay más casos, por ejemplo, en Galicia. En Galicia tenemos el caso del doctor Pereira, que regresaba a casa al filo de las 2 de la madrugada. Venía de atender un parto en una aldea vecina, algo bastante habitual en los pueblos, sobre todo durante mucho tiempo, donde no habían grandes consultorios médicos en algunos de ellos, y dice que al doblar un recodo del camino se encuentra de frente con la Santa Compaña. Él comenta que es un grupo de 8 figuras tétricas, vestidas de blanco, cubiertas con sendas capuchas, y estaban todas ellas dirigidas por un individuo muy pálido que portaba una gran cruz de madera. Evidentemente el susto fue pues apocalíptico también, y dice que la fantasmal comitiva se movía en absoluto silencio, pero sí que había un fuerte olor a cera, algo bastante típico en estas visiones, que lo inundaba absolutamente todo. Dice que de repente el grupo se detiene frente a la casa de Manolo, el de la ferretería, alguien conocido por la gente del pueblo. Él dice que se ve inundado por el pánico, que sale corriendo y que lo único que hace es irse directo a su casa y encerrarse por el miedo a lo que sabía que podía acontecer viendo la Santa Compañía, y más una Santa Compañía acompañada por un vivo, ¿no? El caso es que atrás queda esa noche cuando al día siguiente se entera que Manolo el ferretero ha muerto de un infarto en la tasca del pueblo. Jolín, ese premonitorio, bueno, eso que sí, decíamos, verdad, parece que anuncia la muerte, una muerte inminente, ¿no? Este caso lo es. Vamos a citar otro caso, es un caso de un tocayo mío, también se llamaba Bruno, pero se apellidaba Alabau. En este caso hablamos de La Coruña, estamos hablando de marzo de 1982 y él habla, se remonta cuando tenía 8 años, dice que era un boy scout que estaba con sus compañeros de acampada un fin de semana y después de la cena, ya de noche, hicieron un juego que era una especie de escondite. Dice que él decidió rodear el campamento a través del bosque, se fue colina abajo y cuando ya estaba llegando al camino vio unas luces. Pensó que sería uno de sus compañeros y se escondió detrás de los árboles con la idea de darles un susto. Pero el que sufrió el susto fue él, cuando se dio cuenta que realmente lo que estaba viendo eran 7 personas, 2 filas de 3 y uno de ellos delante, que justamente pues lideraba las 2 filas. Todos vestían igual, una especie de túnica terminada en gran capuchón, como si fuera una procesión de Semana Santa, pero el de delante llevaba una gran cruz que parecía hecha con 2 maderas planas. Y los 2 que le seguían, cada uno en su fila, llevaba una gran vela. Los otros 4 no llevaban nada, pero sin embargo seguían a la comitiva. Él dice que se quedó allí paralizado, asustado, muerto de miedo, hasta que se perdieron entre los árboles. Dice, como te puedes imaginar, volvió corriendo luego al campamento, pero no se atrevió a contar nada porque pensaba que los demás chicos le iban a tomar por loco, como te puedes imaginar también. Y sin embargo había visto la Santa Compaña, como también la vio el siguiente personaje del que vamos a hablar, llamado Fernando, apellidado Hermida. En este caso él iba con sus hermanos a ver una carrera de motos cerca de Santa Cristina, debían ser sobre las 8 de la tarde, pero al ser invierno pues ya había anochecido. Dice que de pronto escuchó a los perros volverse locos, porque esa es una de las cosas que ocasiona la Santa Compaña. Dice que los perros se vuelven locos a ladrar y en cambio los gatos huyen despavoridos. Esto es otro de los símbolos que podemos fijarnos cuando hay una aparición de este estilo, ¿no? En este caso dice que empezaron a oír pues como los perros ladraban realmente fuertísimo y como un olor muy, muy intenso a cera rodeaba toda la zona. Él dice que no creía en estas cosas, pero que sin embargo cuando vio lo que se aproximaba decidió por sí las moscas trazar un círculo en el suelo y decirle a todos sus compañeros que se pusieran dentro de él. De hecho hicieron incluso la forma de la higa con las manos y dice que los vieron pasar, pero que gracias a Dios no ocurrió nada. ¿Y qué pasó en el caso? Lo vamos a contar a continuación, el caso de Charo Santiago. Pues mira, en este caso ella regresaba a casa del trabajo. Dice que aquella noche había salido algo más tarde porque tenían bastante trabajo y que al salir a la carretera principal, a través de un atajo que solía tomar, lo vio. Dice que eran unas 10 personas o almas que vestían todas de blanco y algunos llevaban luces o velas encendidas. Dice que estaban parados enfrente de casa de Mari Carmen, una vecina que conocía desde toda la vida, desde muchos años, de hecho. Dice que ella no se asustó, pero que evidentemente cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo echó a correr y prefirió estar en casa. No lo comentó con nadie, nuevamente, por esa especie de sensación, ¿no?, de vergüenza, de decir, igual me lo he imaginado y lo cuento y me van a tomar por loco. Sin embargo, cuando la vecina murió un par de días después, de pronto y sin explicación alguna, entonces sí que lo contó a familia y amigos diciendo que no le daba una explicación lógica a todo lo que había vivido. Que también vivió la siguiente protagonista de la que vamos a hablar, una experiencia, madre de 4 hijos, una persona conocida, una persona respetada, se llamaba y se llama Sofía Pérez. En este caso hablamos de Pontevedra, y es que esta madre, que como bien comentas tenía 4 hijos, recuerda perfectamente lo que le ocurrió. Le ocurrió también de niña. Ella había salido a visitar con su madre a una amiga y bajaban por un camino detrás de la casa, cerca del cementerio. No era demasiado tarde, pero como era invierno nuevamente, pues ya había oscurecido. Y justo al llegar al cruce de caminos, oyó un ruido muy extraño, como pasos muy notables, muy grandes, sin embargo no veía qué es lo que se aproximaba. De pronto sí que empezó a haber un tumulto de gente. Y le pregunté a mi madre si había oído aquel ruido y si había visto aquella comitiva que se acercaba. Efectivamente vimos que bajaba por la carretera una especie de procesión, como si fuera un entierro. Eran muchos, no recuerdo exactamente el número, y todos vestían igual, con una túnica negra que les cubría todo el cuerpo y una capucha que cubría sus rostros. Pasaron muy cerca. Ambas se quedaron paralizadas. Ella era pequeña y no acabó de entender qué es lo que estaba viendo, pero la madre, que sí que tenía claro lo que estaba viendo, apretó a la chiquilla contra su cuerpo y le dijo, sobre todo no hables, no hagas ni un solo ruido. El caso es que cuando pasaron de largo, vieron que se paraban frente a la casa de una mujer, de una vecina suya, una mujer que la niña llamaba de forma cariñosa tía preciosa, una vecina que vivía unas casas más abajo de la suya. ella se dio cuenta que al final de esa compañía precisamente estaba esa persona, como si esa persona formara parte de esa especie de procesión, ¿no? El caso es que ambas, la madre y la hija, se miraron absortas pensando que qué es aquello que estaban viendo y sin saber exactamente qué hacer, si decirle algo a esa vecina que veían que acompañaba la procesión o simplemente no hacer ruido. Como la madre había dicho a la niña que no hiciera ruido, la niña se quedó callada. Pero no les dio tiempo a preguntarle nada a la vecina ni a nadie más. El caso es que al cabo de 2 días tía Preciosa moría. Por lo visto estaba en su cocina y un rayo entró por la chimenea y la mató. Una muerte realmente curiosa, ¿no? El caso es que nuevamente pues parece que la Santa Compañía les estaba avisando de que esa persona iba a fallecer. Porque hay algo que sí que debemos todos tener claro y es que la muerte, cuando viene, normalmente avisa. Y en este caso se produce con las apariciones de la Santa Compañía. Podríamos estar días hablando de casos. Hay mucha gente que la ha visto y, bueno, tienen miedo a contarlo, pero lo cuentan. Y es que este tipo de cosas pasan. La procesión de los muertos, la conocida procesión de los muertos en Galicia, es un mito gallego, pero está extendidísimo en todo el mundo y es real. Es absolutamente real. Pensemos un poco que sí que es cierto, que parece como que muchas veces la muerte dé una llamada de aviso, ¿no? No solamente con la Santa Compañía, hay muchos casos de gente, de familiares que mueren y parece como si se despidiesen, o bien ellos cuando todavía están vivos parece que la última conversación que tengas con ellos es como una despedida, o a veces pasa algo que parece como si ese familiar estuviera despidiéndose aunque fuera desde otro punto, de otro extremo del mundo. Es curioso, pero sí que es cierto que parece a veces como que la muerte siempre avisa antes de llevarse a la persona, ¿no? Y también la gente puede escuchar en muchos casos, puede escuchar historias fascinantes que se van a contar en estos congresos de los que hablamos ahora mismo contigo. Efectivamente, mira, el primero de ellos es el congreso de historia que vamos a realizar, un congreso donde aunamos pues gente tan increíble, tan reconocible quizás como puede ser pues bueno, nuestro queridísimo colaborador Sánchez Oro, por ejemplo, como puede ser también un gran autor y gran historiador como es José Luis Corral. ¿Sí? Una gran historiadora también y conocedora del tema de los templarios, de los masones, como es Margarita Torres, Pepe Rodríguez o Cristina Martín Jiménez, Martín Jiménez, que nos hablará, por ejemplo, del tema del Club Bilderberg, o tú mismo, que también estarás allí liderando una gran mesa redonda, un gran debate sobre todos estos temas, sobre lo que hay oculto en nuestra sociedad, sobre esos grupos de poder que históricamente han influido en muchas decisiones. ¿Qué página web, dónde puede encontrar la gente más información sobre estos congresos? Pues mira, en espaciomisterio.com encontrarán toda la información tanto de este congreso como también el que realizaremos el día 23 y 24 de noviembre, el primer congreso de superación personal, donde tendremos personalidades tan conocidas del mundo de la superación, de la autoayuda, gente tan inspiracional como Marian Rojas, Pedro García Aguado, Ruth Nieves, Ramiro Calle, Dianina XL o Miguel Ángel Tobías. Todos ellos nos hablarán pues de cómo superar situaciones complicadas en la vida, nos hablarán, por ejemplo, de cómo superar el miedo, algo que muchas personas, todos tenemos, supongo, cosas que nos dan miedo, ¿no?, en la vida, pero a veces no es fácil hacerle frente. Nos hablarán también de eso, nos hablarán de cómo atraer las cosas positivas, la abundancia a nuestro día a día, algo que yo creo que es básico, pensar en positivo para atraer cosas positivas a nuestra existencia. Nos hablarán también de situaciones límite, como la que vivió Pedro García Aguado cuando pues perdió toda su carrera y todo absolutamente por culpa de las drogas, cómo llegó a superar eso, cómo afrontó de nuevo su vida, o por ejemplo nos enseñarán a meditar, a encontrar esa paz interior, pues con mensajes como el de Ramiro Calle, que yo creo que es un gran conocido de toda nuestra audiencia. Pero también nos vamos de viaje, que nadie olvide. Hay muchas cosas, esos congresos están en espaciomisterio.com, también el congreso de historia en la página web de la revista Historia de España y el Mundo, y también en espaciomisterio.com información sobre unos viajes a unos lugares extraordinarios. Efectivamente, del 29 de noviembre al 1 de diciembre haremos la gran ruta celta, que además hay que decir que más allá de lo que ya incluye, lo que podéis encontrar en la página web, acabamos de conseguir un extra que no estaba y que merece muchísimo la pena, y es que nos dejen entrar gratuitamente en el Gran Castillo del Buen Amor, un castillo precioso, único, con unas leyendas increíbles de misterio. Pues bueno, más allá de todo lo que incluye la ruta, aparte entraremos también en el Castillo del Buen Amor, y la ruta será en compañía de Lorenzo Fernández Bueno y de otro colaborador nuestro del programa, y yo creo conocido de toda nuestra audiencia, un hombre, la verdad, yo le llamo siempre el hombre de la guitarra, ¿no? Porque es un hombre que le encanta la música y le encanta acompañar estas rutas pues con sus canciones, que es Juan Ignacio Cuesta. Ya sabéis, del 29 de noviembre al 1 de diciembre pues podéis venir con nosotros a esta ruta, y si no, tenemos por fin de año un viaje único, apasionante, y es que visitar Grecia en fin de año es un auténtico lujo. ¿Sabes lo que es estar celebrando un fin de año en Atenas, con el Partenón, con todo lo que supone no Grecia? No lo sé, pero me encantaría, ¿eh? No, no, yo he estado en Grecia muchas veces, no he estado nunca en fin de año, pero es que tiene que ser una maravilla. O sea, me lo puedo imaginar realmente, con esas vistas preciosas de todo el Partenón y de todos los edificios que hay tan hermosos en Grecia, precisamente en Atenas, ¿no? Pero luego visitas tan únicas como, por ejemplo, visitar el Oráculo de Efeso, un lugar único que históricamente, pues como todos sabemos, fue muy importante. Así que animaros, ya sabéis, si entráis en nuestra página web espaciomisterio.com, tenéis toda la información y la posibilidad de comprar entradas para cualquiera de estas actividades y conocernos y acompañarnos. Cualquiera de estos congresos, de estos viajes, espaciomisterio.com. Laura Falcolara, nos hablamos, si te parece, aquí, en Los Ecos del Pasado, la semana que viene. Buenas noches a todos. Chao. Y ahora, Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos va a presentar. Se ha marchado, ha fallecido esta semana la científica de la Marie Curie española, Margarita Salas. Aquí está Mujeres con Historia, con alguien que ya está en la historia. El pasado 7 de noviembre, el mismo día que nació la gran Marie Curie hace 152 años, falleció la dama de la ciencia Margarita Salas, una de las grandes pioneras de nuestro país. Margarita cumplió su deseo, trabajar en su laboratorio hasta el final de sus días. Ella no llegó a los 103 años como su admirada Rita Levi-Montalcini, pero sí llegó a los 80, tan solo a los 80, porque su aparato digestivo y su corazón dijeron que no podían más. El 12 de octubre le detectaron varias úlceras isquémicas y fue ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, comprobando que le faltaba riego en el tubo digestivo. Mientras estaba a la espera de una operación, su gran corazón comenzó a fallar, falleciendo finalmente de una parada cardiorrespiratoria. Nadie duda a estas alturas que se nos ha ido una de las grandes de este país. Gracias a ella, se pudo conocer cómo se duplica el ADN y las múltiples aplicaciones que esto supone. Ella fue la primera mujer española en ser elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Y aunque ha recibido multitud de premios y honores por la totalidad de su carrera en diferentes lugares del mundo, se le quedó una espinita clavada. Esa espinita fue recibir el premio Príncipe de Asturias. Y eso duele porque Margarita era asturiana. Mary of Souls, she sailed on a day over the sea to sky. Se puede decir que tuvo una vida feliz, el amor le sonrió con el compañero de toda su vida, tuvo una hija y logró triunfar en su trabajo en un tiempo donde las mujeres eran rechazadas y sufrían el llamado efecto Matilda, que consiste en el prejuicio de reconocer los logros de las mujeres científicas, cuyo trabajo a menudo se atribuye a sus colegas o socios masculinos. El efecto Matilda se llama así por la sufragista Matilda Hoslungay, que habló por primera vez de esta discriminación en su ensayo La Mujer Inventora. Margarita sufrió el efecto Matilda Pero con tesón y el apoyo incondicional de su esposo y de su mentor, Severo Ochoa, logró cotas inimaginables para una mujer científica en nuestro país. Por eso, Margarita se dejó la piel en formar a otros científicos, en transmitir vocaciones a chicos, pero sobre todo también vocaciones a chicas que, al igual que ella, se decantaron tímidamente por la ciencia. Os invito ahora a escuchar la narración que le dediqué a Margarita Salas hace 3 años en Mujeres con Historia. Este es nuestro pequeño pero sentido homenaje para la gran dama de la ciencia, para una auténtica pionera, Margarita Salas, a la que algunos denominan la Marie Curie española. Mujeres con Historia. Pionera y abanderada de la entrada de la mujer en el mundo de la ciencia por la puerta grande, Margarita Salas logró hacerse un hueco en un mundo hermético donde se creía que la mujer no estaba hecha para la ciencia, ni la ciencia para la mujer. Menos mal que sabios como Severo Ochoa, del que fue discípula, vieron su potencial y le ayudaron a desarrollar su pasión por la bioquímica y la biología molecular. ¿Quién le iba a decir que a sus 77 años seguiría investigando al igual que lo hizo su ídolo Rita Levi Montalcini hasta los 103 años cuando falleció? Hay una persona y una científica que es un poco mi héroe, mi ídolo, que es Rita Levi Montalcini, que tiene 103 años. Y le hicieron doctor honoris causa por la Universidad Complutense. Y en una entrevista que le hicieron, pues ella comentaba que ella seguía yendo, tenía 100 años entonces, y decía que iba todos los días al laboratorio. Y que ella sí tenía muchas arrugas en la cara, pero lo importante era no tener arrugas en el cerebro. Entonces yo en broma digo, yo de mayor quiero ser como Rita Levi Montalcini. Nos situamos a mediados del siglo XX, cuando muy pocas mujeres tenían una carrera universitaria y prácticamente ninguna se atrevía a probar suerte en el terreno científico. De hecho, en España, la investigación científica estaba en pañales y no les quedaba más remedio que desarrollar su vocación en el extranjero. Eso fue lo que le pasó a nuestro primer premio Nobel en Ciencias, Santiago Ramón y Cajal, y también a nuestro segundo y último premio Nobel dentro de la misma categoría, Severo Ochoa. Precisamente, Severo sería determinante en la vida profesional de nuestra protagonista, pues gracias a una conferencia que impartió mientras estaba Margarita en tercero de carrera, ella supo que debía dedicarse a la investigación. Tras la conferencia, le comentó sus inquietudes a Ochoa y él le aconsejó: si piensas que te gusta la bioquímica, pues haz la tesis doctoral en un buen laboratorio, que eso es muy importante, hacer una buena tesis doctoral. Y después vente a Nueva York conmigo a hacer una fase postdoctoral y aprender biología molecular. Severo sabía que Margarita tenía alma de científica y no dudó en darle una carta de recomendación para que su colega Alberto Sols, uno de los grandes bioquímicos de la época, dirigiera su tesis doctoral. Aún así, Sols, en un principio, no confiaba mucho en las posibilidades de Salas. Cuando Margarita fue a mi laboratorio para pedir sitio para realizar una tesis doctoral, pensé, va, una chica. Le daré un tema de trabajo sin demasiado interés, pues si no lo saca adelante, no importa. Esta anécdota refleja la mentalidad que existía en 1961, que fue cuando yo empecé la tesis doctoral, respecto a lo que se podría esperar del trabajo científico de una mujer. Margarita es desde siempre una mujer valiente y, al igual que una de sus referentes, también Madame Curie, sabía que el investigador que se dedica a la ciencia tiene que vencer el desánimo. Tiene que seguir adelante, tener paciencia y estar muy despierto a la imaginación para lograr encontrar aquello que se escapa a otros investigadores. Tras su tesis doctoral, se marchó a trabajar junto a su ya marido Eladio Viñuela, también científico, a la Universidad de Nueva York, con Severo Ochoa, como le había prometido. Y en Estados Unidos, Margarita sintió que era un investigador más. Daba igual que fuera hombre o que fuera mujer. Allí era valorada por su trabajo. Eso sí, El sabio Severo Ochoa separó al matrimonio para que realizaran investigaciones diferentes. De ese modo, cada uno evolucionaría siguiendo su propio camino. Y si no, bromeaba, por lo menos, aprenderían inglés. Y la verdad es que fue una decisión muy inteligente. La pareja estuvo 3 años de sus vidas investigando en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. 3 años que fueron claves aprendiendo de uno de los mejores. Y con Severo Ochoa aprendí pues muchas cosas. Aprendí el rigor experimental. Él era una persona muy, muy, muy rigurosa en su trabajo, muy escrupulosa. No dejaba que nada se le escapase, ningún control. Un poco para que los resultados de los experimentos y las conclusiones fuesen lo más correctas posibles. Tenía una gran capacidad de transmitir los conocimientos, tanto a nivel escrito como a nivel hablado, es decir, conferenciante fantástico. También los trabajos que él escribía eran fantásticos, era muy preciso, muy conciso, y además, pues claro, una dedicación absoluta a la investigación y un gran entusiasmo. En 1967 resolvieron, la pareja, volver a España. Sabían que la biología molecular en terreno patrio era un desierto científico y decidieron investigar un virus. Habíamos seguido un curso sobre virus bacterianos en Estados Unidos. Precisamente el estudio de los virus bacterianos había dado lugar a las primeras aportaciones a la genética molecular en la década de los 50. Elegimos como tema de trabajo el estudio de un virus bacteriano relativamente pequeño, pero morfológicamente complejo. Este pequeñito es el virus que elegimos, que es el virus FI-29. En un principio la pareja comenzó a trabajar conjuntamente en el estudio molecular del FI-29 con la intención de descubrir los mecanismos que utilizaba para formar las partículas del virus a partir de proteínas y de DNA. Dicha investigación hubiese sido imposible sin la ayuda de su mentor Severo Ochoa, quien también les proporcionó un contacto norteamericano que les financió el proyecto durante 5 años. En España no se invertía en investigaciones científicas, ni el Estado, ni de forma privada. Se contemplaba dicha posibilidad, por eso fue indispensable traer dinero del extranjero. Con mucha ilusión abrieron su laboratorio de investigación y al poco se unieron a la pareja varios becarios para realizar sus tesis doctorales. Eso sí, todos ellos eran hombres. En España seguían pensando que las mujeres no valían para la ciencia. De hecho, para el mundo científico patrio, Margarita no era una científica, sino la mujer del científico Eladio Viñuela. Junto con su marido, que siempre valoró y respetó el trabajo que realizaba ella, decidieron que lo mejor era que cada uno siguiera una investigación diferente. Eladio comenzó a investigar el virus de la peste porcina africana que estaba causando estragos en las porqueras extremeñas, mientras que Margarita siguió investigando el virus bacteriano FI-29. Gracias a su tesón y también a sus colaboradores, comenzó a tener resultados. Es un virus que infecta bacterias. ¿Por qué es especial este fago? Pues porque el DNA, ya en el año 71, publicamos que tiene una proteína unida a los extremos del DNA. Esta fue la primera vez que se describió una proteína de este tipo. Nunca se había encontrado que el DNA tuviese proteína unida a los extremos. Y esto resultó ser un nuevo mecanismo para la iniciación de la duplicación del DNA. Y estudiando cómo se replica el FI-29, que tan solo tiene 20 genes, descubrieron la proteína que se encarga de copiar ADN. Esta proteína es una enzima llamada ADN polimerasa y está en todos los seres vivos porque es la que se encarga de producir copias de material genético necesario para la reproducción y también para el desarrollo de los organismos. Por eso, el trabajo realizado por Margarita Salas y su equipo es tan importante, ya que lo que ellos descubrieron es la herramienta esencial de los biólogos moleculares, y así lo explica Luis Blanco, científico colaborador de Margarita y profesor del TSIC. Este es una enzima que no era una polimerasa más, sino que es una polimerasa única, única, no existe otra con las propiedades que tiene, y por ello se ha patentado. Solicitamos la patente entonces, y bueno, posteriormente con el tiempo ha resultado ser uno de los enzimas, de las polimerasas de elección para amplificar DNA. Entonces, bueno, fue muy importante desde el punto de vista de prestigio del laboratorio, de prestigio personal, por supuesto, y de repercusión económica también, no solo en nuestro laboratorio, sino en todo el consejo. Con lo cual, bueno, pues te puedes imaginar que para alguien haciendo la tesis doctoral, eso un poco a posteriori, es cuando vimos el alcance de eso, ¿no? Pero ya nosotros sabíamos que era una cosa importante. Eso motivó que yo también me quedara trabajando con Margarita durante más tiempo de lo convencional, porque sabía que habíamos encontrado un tesoro. De hecho, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha ganado casi 4 millones de euros de la patente del descubrimiento de Margarita y su equipo, lo que supone un 50% de los ingresos en royalties. Eso en el terreno económico, porque en el científico, laboratorios de biotecnología de todo el mundo y de todo tipo siguen avanzando en sus investigaciones gracias al descubrimiento de Margarita. De ese modo, pueden identificar bacterias y realizar también productos transgénicos. Pero es que también logran verificar mediante ADN si una persona es culpable o inocente, o conseguir, en un futuro cercano, la medicina personalizada. Claro, todo esto no hubiese sido posible sin la aportación científica de Margarita Salas. Y esa pasión por la ciencia la sabe transmitir y la supo transmitir a sus alumnos de genética molecular en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense, donde dio durante muchos años clase. Futuros científicos en los que se encuentran cada vez más mujeres que, siguiendo su ejemplo y el de otras pioneras, han ido aumentando porcentualmente. De hecho, en la actualidad, más de un 38,5% de mujeres españolas se dedican a la investigación. Aún así, todavía son muy pocas las que forman parte de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hasta la fecha, solo tres lo han conseguido. Margarita fue la primera en 1988. Y también fue la primera española en formar parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 2007. Por supuesto, una gran científica, pues ha tenido numerosos premios. Entre ellos destacamos, por ejemplo, el Severo Ochoa de Investigación, el de Investigadora Europea concedido por la UNESCO, el Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio o la Medalla al Mérito al Trabajo. En 2008, además, por Real Decreto, le fue concedido el título de Marquesa de Canero, su pueblo de nacimiento, por su entrega a la investigación científica en el campo de la biología molecular. Título que será heredado por su única hija, Lucía, que no quiso seguir los pasos de sus padres, viéndoles siempre tan dedicados a la ciencia, y ella prefirió estudiar comunicación y marketing. Pero Margarita, que es una asturiana universal, que dudaba en sus inicios si dedicarse a la medicina o a la bioquímica, sigue siendo un auténtico ejemplo de trabajadora incansable. Aún hoy, ejerce de profesora honorífica en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde sigue trabajando con su pequeño tesoro, el virus FI29, y donde es modelo de inspiración de muchísimos herederos científicos, sus hijos científicos, los que se autodenominan los Margaritos, y María Antonia Blasco, que es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es una de ellos. Yo creo que hay como 4 o 5 generaciones de científicos, muchísimos científicos, que son parte de del tejido de la ciencia española, que se han formado todos con Margarita Salas. Lo que yo creo que nos caracteriza un poco en común, de hecho yo creo que no se refiere a nosotros con una palabra, ¿no?, que es Margaritos. ¿Qué quiere decir algo, ¿no? ¿Qué quiere decir la manera de pensar y de trabajar de Margarita Salas, que es una manera a la americana completamente? O sea, sin, digamos, la ciencia hecha como se hace en los mejores sitios del mundo, y para ella era Estados Unidos, y eso es una de las características principales, ¿no? Que trabajar en el laboratorio de Margarita Salas era prepararte para trabajar en los mejores laboratorios del mundo, ¿no? Un mujeres como Margarita Salas suponen un acicate en el mundo de la ciencia y un auténtico avance en la historia de la humanidad. Así la describe Luis Blanco, uno de sus antiguos colaboradores, que hoy es investigador y profesor del CSIC. Yo he aprendido de ella el rigor y que lo primero que hay que hacer es ser crítico con uno mismo. Creértelo tú, y solo cuando tú te lo crees, pues entonces lo publicas. Esto yo creo que es lo que más me ha inculcado Margarita. Yo creo que Margarita es una persona excepcional. No hay, es difícil compararla. Yo conozco muchísimos científicos a lo largo del tiempo y no encuentro en nadie que tenga las características que combina Margarita. Es decir, es muy difícil ser un científico de un calibre tan alto, de tanto prestigio, sin haberse deshumanizado en el camino. ¿Por qué? Porque la ciencia es dura, la competencia es dura y es difícil, ¿no? Perder, si lo has tenido, difícil mantener, si lo has tenido, pues esa cercanía que quizás, no sé, puede ser más razonable que todavía tengas cuando eres joven. Entonces Margarita en ese sentido es joven en perpetuidad, ¿no? Porque sigue teniendo la misma relación con la gente, la misma cercanía, humanidad, ¿no? Pero a la vez en el laboratorio es súper estricta. Un ejemplo, un auténtico ejemplo de mujer. Bueno, quisiera agradecer al programa Pienso en lo que existo de Televisión Española y también a la primera edición del ciclo Mujer y Ciencia que fue inaugurado por Margarita Salas. De ellos hemos extraído los cortes donde se veía cómo Margarita pues contaba un poco toda su trayectoria. Bueno, yo espero que si podéis seguir sus pasos, la ciencia. En la ciencia ella es una persona a destacar y muchísimos, tanto hombres como mujeres, se merecen que esta mujer siga estando en activo. Estuvo trabajando hasta el último momento. Y hoy, desde La Rosa de los Vientos, mandamos un cariñoso beso a toda su familia y un mensaje cósmico para Margarita. Gracias por haber existido. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y vamos a hablar esta noche de los archivos ocultos de la humanidad con Manuel Fernández. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Un placer hablar contigo. El placer es mío. Un encuentro aquí en la radio. Uno de nuestros últimos encuentros fue en el Muro de Jerusalén. A miles de kilómetros de aquí, pero es que nos encontramos allí, ¿eh? Sí, fíjate qué curioso, qué milagro, ¿no? O sea, nosotros estamos allí cada uno por separado, cada uno haciendo nuestras pesquisas, nuestras investigaciones, y justamente a una hora que yo creo que es indeterminada, porque no sé a qué hora era. Era de noche, sí. Yo creo que era sobre las 12 de la noche, una cosa así, ¿eh? Sí, una cosa, algo totalmente increíble, y vamos a coincidir los dos grupos, y dos grupos además muy afines al mundo del misterio, justamente en aquel mágico lugar. Realmente increíble y sobrecogedor. Si te paras a pensarlo, es uno de los pequeños milagros que te da la vida. Desde luego que sí. La vida y la historia nos ofrece posibilidades de que las cosas no hayan ocurrido en el tiempo tal y como nos han contado. Estos documentos son antiguos, pero ofrecen esa versión de la existencia de otra historia. Códices mayas, tablillas mesopotámicas, el libro de Enoch y otros, ¿no? Sí, realmente lo que tratamos de hacer en el artículo que publicamos en Portada Año Cero es arrojar un poco de luz a que posiblemente haya civilizaciones que de las que no sabemos todo y que, a pesar de que los académicos, los estudiosos, la ciencia ortodoxa nos están diciendo que eran unas civilizaciones pues que podían estar bastante atrasadas, nosotros no tenemos constancia de eso, sobre todo cuando vamos ahí a los sitios y nos empapamos de realmente esa cultura del ambiente, empezamos a rascar un poquito la tierra, te das cuenta de que eso de atrasados en absoluto. De hecho, que sean antiguos no significa que sean atrasados, hay mucho error de concepto en eso, ¿eh? Exactamente. Muy, muy bien dicho y muy bien matizado. Porque posiblemente si ahora mismo pudiéramos acceder a, qué sé yo qué decirte, por ejemplo, las tablillas de la biblioteca de Ashurbanipal, realmente nos quedaríamos estupefactos. Yo comento en el artículo que hay un número que aparece en esas tablillas, un número increíblemente largo, que le dio de muchísimos quebraderos de cabeza a los estudiosos, hasta que al final alguien intentó deducir, o quiso deducir, que eso podía ser una expresión de un número escrito en un número astronómico escrito en fracción de segundos. Y cuando empezó a investigar, se dio cuenta de que ese número correspondía al número de precesión de nosotros sabemos que la Tierra tiene tres movimientos, el de rotación, el de traslación y el de precesión. Pues bien, aquí en las tablillas mesopotámicas tenemos que ese número se corresponde con los años de precesión de los equinoccios en la Tierra. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que esta cultura que nosotros presuponemos arcaica y subdesarrollada pudiera tener estos conocimientos? Es algo absolutamente increíble. Esos son los conocimientos que nos han llegado. Y ya nos pone los pelos de punta. Ya no sabemos por dónde tirar. Ya la ciencia tiene, los académicos tienen que callar. Es algo absolutamente increíble. Eso es lo que ha salido, pero ¿y lo que no ha salido? ¿Y lo que todavía queda por salir? Es una gran pregunta. Manuel Fernández, mil gracias. Gracias a ti, como siempre, amigo mío. Un placer saludarte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Con Javier Sevillano, que encontramos investigando. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, ¿ahí estás tan fresquito o tan calentito? Ya nos contarás. Estoy investigando la noche electoral. Ay, sí. Pues entonces métete en una cueva, pero en profundidad, ¿eh? Por eso la cosa de los gusanos, ¿no? Porque es la noche electoral. Estoy viendo a ver cuántos fantasmas hay sueltos por la calle todavía a estas horas. Sí, yo también decía lo de Cuba con intención. Pero bueno, oye, Javier, cuéntanos que en el futuro van a ser muy importantes para conseguir medicamentos los gusanos. Pues sí, mira, los gusanos siempre han estado muy presentes en la vida de hombre, pero ahora fíjate que hay una investigación, un equipo científico de Barcelona, del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, ha aprovechado las similitudes que tenemos determinado tipo de gusanos y los seres humanos. Concretamente, es un nematodo, es un gusanito muy pequeño que mide aproximadamente un milímetro y que se llama Caenorhabditis elegans. Quedaros con ese nombre. Repite, por fin. Caenorhabditis elegans. Se le conoce como C. elegans, porque lo de Caenorhabditis es un poco complicado, como podéis comprender. Bueno, es un gusanito muy muy muy muy muy muy pequeño y es uno de esos animales modelos que se usan en laboratorios para investigación biomédica. Y fíjate, tiene muchas similitudes con el ser humano. Tiene aproximadamente el mismo número de genes que tenemos los humanos, que son alrededor de unos 20.000 genes. Además, la mayoría de los genes humanos que están relacionados con enfermedades tienen en este bichito, en este nematodo, tienen su correspondiente gen, que es lo que los científicos llaman un ortólogo, es decir, es el semejante, por así decirlo, ¿no? En este gusano elegans tiene no solo el mismo número aproximadamente de genes que nosotros, sino que además todos los genes que a nosotros son afectados por muchos tumores, pues resulta que esos mismos genes los tiene también este gusano, los correspondientes, los ortólogos, ¿no? Y aprovechando esta similitud, pues los científicos de esta de Belviche han aprovechado para hacer algunas modificaciones por medio del famoso CRISPR, en el que ya hablaremos con más profundidad porque hay novedades en cuanto al CRISPR, y este tipo de edición génica ha permitido simular en el Elegans, en los genes del Elegans, las mutaciones de un gen humano que se llama concretamente el SF3B1, que es un gen que se encuentra mutado en muchísimos, en algunos tipos de cáncer, por ejemplo en leucemias, en tumores de mama o en tumores de próstata. Ajá. Y como este bichito, vamos a dejar de llamarle bichito porque suena a otra cosa. Elegans. Este Elegans tiene el gen ortólogo de este gen humano, se llama el SFTB1, que es el ortólogo del gen humano que muta y nos causa estos problemas tumorales. Y le provocan esos tumores para ver cómo reacciona, claro, con los medicamentos posibles. Exactamente. Lo que han hecho en Belviche es editar genéticamente por medio de CRISPR en las mutaciones que corresponden a estos tumores y digamos que las han introducido en estos genes, en esta cadena génica del nematodo Elegans, tan similar a la del ser humano y en su correspondiente ortólogo. Lo que han conseguido es identificar unos posibles puntos débiles o vulnerabilidades de las células cancerosas de estos genes ortólogos similares a los que provocan cáncer en el ser humano, ¿no? Y entonces han identificado concretamente tres factores que pueden funcionar como dianas para ser moléculas terapéuticas. Es decir, que con ellos no solo van a poder investigar. Esta investigación certifica eso que hemos dicho en tantas otras ocasiones, de que las terapias genéticas van a modificar el futuro. Este es un buen ejemplo de ello. En efecto, esto es un muy buen ejemplo de ello y veremos si nos da tiempo y si no lo dejaremos para otro día, la posibilidad, la puerta que se abre ahora a una nueva versión del CRISPR-Cas9 que hemos conocido, porque ya hay, digamos, avances, hay digamos que el que conocíamos hasta ahora se ha quedado ya un poco no obsoleto porque sigue funcionando, pero sí ha habido variaciones, ha habido novedades que le permiten ser todavía mucho más versátil este tipo de edición genética y poder en un futuro solucionar más problemas de los que ya de por sí estaba solucionando el CRISPR, ¿no? Esto en el futuro es posible que no ocurra y será un avance importantísimo en la lucha contra el cáncer. Y nos lo contarás aquí en Fronteras del Futuro. Javier Sevillano, muchas gracias. Besote. A vosotros, un beso. La aventura que comenzó a la 1:30 ha finalizado ahora, un fin de semana más, en Onda Cero, La Rosa de los Vientos, que volverá el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, en las 12 en la Comunidad de Canaria. No se contamos más. Por primera vez en la historia de la radio va a estar en nuestros estudios una momia egipcia. Estará guapa, estará fea, pero momia será. Estará vieja, eso seguro. Sí, revieja. Bueno, ya lo verán nuestros oyentes. Tiene unos cuantos miles de años. Ya lo verán nuestros oyentes, porque la cosa promete. Lo dicho, volvemos el sábado que viene a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós.